tal? Les doy la bienvenida a esto que ya conocen como el Push Start en el programa 161. Les agradezco mucho que nos acompañen esta noche de jueves y por supuesto también les agradezco a cada uno de los individuos, de las personas que nos descargan semana con semana. Esta noche va a estar interesante, este programa va a tener polémica, información y va a estar divertido. Vamos a mantener un poco de la continuación que tuvimos en el programa anterior. Déjenme antes que nada presentarles a mi querido amigo, colega, compañero de acá del Push Start desde hace ya varios programas, el buen Armando Soto, arroba alcoris en Twitter. ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo ves esto de Batman v Superman? Creo que tú vas a ser como la cara de la moneda que va a estar como detectando los puntos negativos que tuvo esta película. ¿O cómo ves? ¿De plano la sentiste como tan mal? ¿De primer acercamiento, qué nos podrías decir? ¿Buena, mala, te agradó? Bueno, pues antes que nada, hola a todos los amigos que escuchan puntualmente el Push Start y a quienes nos descargan semana con semana. Pues sí, en efecto, Batman v Superman. Por fin, después de más de 75 años, tenemos un enfrentamiento en el cine de los dos más grandes personajes de DC Comics y en general dos de los más grandes personajes íconos de la cultura pop del siglo XXI. Y caramba, qué decepción. Yo sí salí bastante decepcionado. Con esto no estoy diciendo que sea una película mala, en absoluto lo es. Bueno, quizás sí es un poquito malona, pero verdaderamente fue una decepción porque los trailers nos entregaron boom, wow, así explosiones y nos entregó emoción, nos entregó mucho hype y la película no sobrevivió a ese hype. Repito, tiene cosas buenas, tiene escenas excelentes, tiene elementos que podrían haber funcionado y caray, simplemente no cuajó, no terminó de unirse unas a otras y terminó siendo un muégano medio raro que simplemente demuestra la desesperación que tiene Warner Brothers y DC por tener su propio universo cinematográfico. Siento que está muy a las carreras, que es mucho, sí son muchos golpes, sí hay muchos personajes y sí hay muchas subtramas que no terminan de coser entre ellas. Y caray, eso fue lo que me decepcionó, que casi 3 horas ahí en el cine para salir con un ah, va, está chido, ¿no? O sea, no salí así como wow, Superman versus Batman. No, salí como híjole, no me hubiera venido a la función de medianoche, venía mañana con más calmita, ¿no? Eso es lo que, ese es mi primer argumento de la noche, lo sostendré durante toda esta plática y les iré diciendo poco a poquito. Sí. Pero pues mientras que nos digan por ahí en redes sociales, ¿qué les pareció a ustedes? Si son Team Alan o son Team Armando en esta discusión Batman v Superman. Sí, y sí. Pues qué caray, tú la viste, sí, tú la viste, claro. Al estreno, ¿no? Al estreno mundial, ahí en el Auditorio Nacional. No, ese fue, en el Auditorio Nacional fue la Premier Mundial. Yo fui a la función de prensa. Ah, ok. Pero obviamente pues ya tenía mi boleto desde antes porque pues no sabía que sí nos iban a terminar invitando. La volví a ver y bueno, voy a fijar mi postura. Antes que nada voy a platicarles un poco del esquema del programa de esta noche. Ahorita vamos a hablar de Batman v Superman en el primer, ¿cómo decirlo? En la primera parte, ¿no? Vamos a hablar de Batman v Superman, la crítica, un poco del recibimiento de los medios, sin spoilers, no vamos a hablar tanto de esto. Después vamos a ir con otra sección de noticias, vamos a hablar de Daredevil, del aniversario, del 20 aniversario de Resident Evil, que también hay que mencionarlo, algunas noticias ahí con Nintendo, y después, ya en la última sección del programa, nos vamos a retomar este tema, pero con un poco de spoilers. Obviamente voy a mantener un poquito el secretismo con varios de estos porque sé que es muy temprano, apenas lleva un día y mucha gente no lo habrá visto. Así que están advertidos cómo está el esquema. Así que vamos a platicar un poquito. Ahorita ya Armando planteó un poco su postura, ¿no? Ahora, pues yo les platico un poco. Yo la recibí bien. A mí me gustó. Yo, como es que es tan complicado. Vamos a verlo así como un producto. Y vamos a ver a partir de la filosofía que hemos tratado de difundir aquí en el programa desde sus orígenes. Todos los contenidos que existen, a muchas personas les podrán agradar, otros se podrán hacer grandes fans, otros las podrán aborrecer, y sea cual sea tu postura, sea cual sea realmente la forma en la que a ti te haya abordado algún contenido, está bien, siempre y cuando sea realmente una postura que tú seas consciente de por qué estás llegando a esa conclusión, de por qué no te gustó, de que entiendas las situaciones. Y es algo que siempre hemos querido aquí, que la gente entienda, ¿no? El porqué de las cosas, el por qué están comentando en redes sociales ciertos comentarios, incluso hasta críticas, ¿no? Sí, porque este producto, como lo dice Armando, era un producto que nos tenía en una tensión por parte de los fans, por parte de la gente que crecimos con estos personajes, en sus series animadas, en sus películas animadas, en cómics, sea cual sea la forma en que hayan abordado estos personajes desde su infancia, ¿no? Y cómo han ido creciendo con ellos, con versiones pasadas, con trilogías ya superadas, como con las que hubo con Christopher Nolan. Y es bien raro este fenómeno de cómo una presión que puede tener uno de estos contenidos tan esperados puede llegar a poner demasiada presión, tanta que se está, yo lo percibo así, se está juzgando muy fuerte ya un contenido de este tono. Y me refiero con tono a que es una película de superhéroes. Sé que hoy en día ya los contenidos ya son juzgados con una severidad bastante fuerte, porque ya no, a la gente ya no le gusta contenidos de baja calidad, no importando de qué se traten, de qué, cuál sea la temática. A la gente le gusta cosas de calidad, y en cosas de superhéroes sin duda es muy muy muy recalcado, porque pues tan solo Marvel, Fox, incluso Warner, que dejó la vara muy alta con su personaje Batman en la pasada trilogía, pues a muchos muchos esperan en las siguientes adaptaciones pues cosas, si no mejores, que mantengan esa calidad. Y sin duda ha sido en mi perspectiva ha sido severo el castigo que se le ha dado, y lo entiendo, ¿no? Por la frustración de la gente de querer ver algo de una calidad increíble en un momento cumbre de la industria del cine, de los superhéroes, porque es un momento que se esperó, como dijo Armando hace un rato, desde muchísimo tiempo. No es el primer intento que se realiza para llevar a personajes del universo de DC Comics a la pantalla grande, ¿no? Y sin duda se notó la presión con Warner, con la producción, el querer abarcar tantos temas en la película, el querer subirse al tren de los superhéroes que Marvel, Disney Studios están haciendo cosas interesantes, que también hay que recalcar que vaya, las películas de Marvel no son perfectas, cada una de las que han salido han mantenido un estándar, unas son mejores que otras, algunas nos gustan más que otras, pero se han arriesgado, ¿no? Y creo que también no se le están juzgando con esa misma calidad de que Warner, hay que aplaudirle, qué bolas, qué esfuerzo de que por fin vamos a entrarle, vamos a tratar de dar algo de calidad. No se está valorando ese aspecto, y creo que si hubiera sido un producto con tal vez con otros personajes en el título, no se hubiera juzgado de la misma forma. Es complicado este tema porque quisiera que en este podcast quedara bien claro eso, y si podemos dejar en claro lo que está pasando en este momento como fenómeno, de cómo se está abordando esta película con qué visión se está abordando, por qué se está abordando de tal manera, creo que me voy a dar por servido. Esto es un poquito de lo que vamos a estar hablando ahorita. Armando habla un montón de datos que sí, lo sé. Yo como fan quedé... Miren, les voy a... A ver, Armando, te voy a platicar un poco mi visión. Venga. Yo crecí, yo realmente no crecí con cómics, yo no conocí estos personajes con los cómics. Prácticamente yo fui de la generación que creció viendo televisión, viendo animación, etcétera, ¿no? Y bien lo comentaba ahorita en el pre-show, yo crecí con Batman, Superman, por supuesto con la serie animada de que tuvieron cada uno de estos personajes, que luego evolucionó en películas animadas, luego tuvimos Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Limitada, y en estas versiones nos plantearon cosas bastante claras, ¿no? Nos marcaron un tono, incluso hasta hoy en día con estas películas que han retomado, que han recibido los fans bastante bien con las versiones de la Liga de la Justicia, con Flashpoint, que fue un punto importante en estas películas animadas, que tuvimos ya varias más adaptaciones de Batman con diferentes historias, nos plantean cosas interesantes, nos plantean cosas muy claras, las formas, y es lo que no entiendo a los fans ni a los medios. Porque prácticamente yo el momento en que vi Batman, vi Superman, vi una película más de estas animadas, vi un contenido más de estos que respeta mucho el contenido, que respeta mucho la calidad, y por eso me extraña ver a gente que en su momento, y eso es lo que me saca de onda, ¿no? Y por eso no he querido entrar a debates con la gente, porque es bastante incongruente, gente que amó ciertos contenidos de estos, películas animadas, series, cómics, que amaron estos contenidos, estos mismos están tumbando con todo una película que prácticamente, si lo hubieran hecho animada, lo hubieran alabado prácticamente, no hubieran detectado esos errores que están desde una Liga de la Justicia que ya lleva dos películas animadas, que también no tienen un guión bien hecho, tienen inconsistencias, pero mi punto es este, a pesar de todo esto, cumple por que nos está llenando el ojo, hay que entenderlo esto, que no es una, no son contenidos que buscan trascender en el aspecto de pesar por sus increíbles guiones. Sé que hay que mantener un estándar y hay que exigir cada vez más calidad, pero lo que sí me molesta es esto, la exageración en cómo se están juzgando estos contenidos, a veces demasiado, a veces muy muy santurronamente o muy livianamente, y ya no entiendo con qué ganas de fastidiar. Oigo por ahí incluso hasta historias de conspiración de no, es que Marvel y Disney están pagando a los medios, pero no creo que tampoco sea así, es simplemente un fenómeno, pues que simplemente gracias a un mundo globalizado, una idea, un contenido, un concepto puede llegar a influenciar a tantos que pueden llegar a abordarlo sin siquiera preguntarse por qué está, por qué existe, por qué es parte de la visión, porque prácticamente me puse a leer no todas las reseñas, pero sí las reseñas de gente que sigo, que al menos conozco, colegas, compañeros, incluso la de Armando, y he encontrado prácticamente me he filtrado mucha gente que prácticamente yo pensé que eran gente que se, al menos ellos se dicen periodistas, muy al lado de decir que son fans. Prácticamente veo dos tendencias, Armando, dos tipos de reseñas. Las reseñas en las que nos muestran una tendencia que todos los demás medios llevan, ¿no? Sea buena o mala, o positiva hacia el contenido, pero prácticamente te das cuenta que tienen las mismas estructuras, señalan las mismas cosas. Y el otro tipo de reseña que yo respeto y que realmente digo, wow, en esto sí se nota un punto de vista propio sin influenciarse de ningún tipo de versión, de prejuicio, en que realmente se ve realmente una búsqueda de un análisis propio. que sin importar si es negativa o positiva, pero se nota porque mencionan puntos muy particulares que solamente tuvo esa persona, en comparación del otro tipo de reseña que he visto, donde prácticamente se ve lo mismo, ¿no? Se señalan las mismas cosas, y digo, caray, es donde la gente debería empezar a notar a quién está siguiendo, qué está leyendo, por qué cosas se deja influenciar. También algo que no me gustó fue mucho el aspecto de no querer entender, de simplemente juzgar sin realmente, a ver, ¿por qué ocurrió esto? Incluso a muchos, no sé, se me hizo muy, no sé cómo la gente lo tome, pero a mí se me hace una grosería de parte de la gente poner en sus argumentos rumores que supuestamente ocurrían en la producción, o que rumores de qué decisiones tomó Warner para llevar a cabo esto sin ningún análisis, ninguna investigación. Y algo que más adelante vamos a tomar con Nintendo, que también es un fenómeno bastante interesante, Armando. Sí viste en la semana, ¿no? Que hubo varias noticias con la supuesta filtración del NX, que según el Wii U ya no iba a estar en producción. ¿Y cuántos medios luego a subirse al tren y a decir, sí, cierto? Ajá, exacto, decir, sí, cierto, no, el Wii U fue un fracaso, ya no va a haber producción. ¿Qué pasó al siguiente día? Desmentido, Nintendo sale y hace esto. Sale las filtraciones de la supuesta nueva consola de NX de Nintendo. No, miren, ya se filtraron y empezaron a hacer análisis y a decir, no, es que esta consola... ¿Y qué pasó al otro día? Ya sale la persona que hizo esto con sus proyectos de diseño y demás. Y es cuando dices, caray, la gente, ahí es donde se queda muy claro cómo los medios, la gente, los fans, todos les encanta subirse, solo porque sí, sea de lo que sea que se trate el tren, Armando. No sé si me estoy dando a entender en la conclusión de, más allá de una película que está causando mucha polémica, el origen de la polémica, el por qué la gente está diciendo ciertas cosas acerca de un contenido. No sé si me estoy entendiendo, Armando. Tú ayúdame a guiar el punto de vista que estoy tratando de poner sobre la mesa, Armando. Pues fíjate que yo creo que se trata más que nada de esto, bueno, el tren, como bien lo llamamos, uh-huh. Esta querida locomotora del mame que nos lleva por los caminos de la información, se debe justo a eso, que tenemos una cantidad de información tremenda por todas partes desbordándose, y te lo digo como periodista de cultura geek, de repente los editores te piden, hazlo atractivo, hazlo viral, casi como si fuera algo así rapidísimo, ¿no? Entonces, sí, como tienes, me pediste viral, déjale, sí, le aprieto, claro, al botón en el teclado que hice viral. Exactamente. Y se va a hacer viral, ¿no? Así no funciona. Y no funciona así, lo peor es que estamos compitiendo actualmente contra todas las páginas, todas las páginas, contra Facebook, por ejemplo. Uh-huh. Ya en Facebook las personas se meten, ya no tienen navegador de internet en su teléfono, ya ni siquiera ocupan computadora. Uh-huh. Se meten al teléfono, se meten a Facebook y ahí ven todas las noticias, videos, tendencias, ya lo ven todo ahí. Entonces no quieren salirse de ahí a leer, ya no quieren salirse, simplemente le van picando lo que les parece más atractivo o más interesante. Y muchos medios han adoptado la regla de no importa que no compruebes tus fuentes, tú dale, si ya es este rumor nos va a dar vistas, nos va a dar 10 clics, 20 clics, 30 clics, ¿no? 70 visitas, 100, 1000 visitas, y entonces entre más escandaloso mejor y se comporte más. El problema es que nos estamos olvidando de la fuente, de una de las fuentes y una de las columnas del periodismo, que es transmitir información veraz, o en su defecto, simplemente ponerlo sobre la mesa. ¿Sabes qué? Este es un rumor, pero el rumor podría llevar a algo. Sí, debo decir que hay páginas que afortunadamente, por lo menos dicen eso. Dicen, ¿sabes qué? No puedo dejar de publicarlo porque finalmente nos está... O sea, es una noticia, ¿no? Es una noticia que caduca así. Si no la reportas en estos 15 minutos, ya no sirve, porque ya la gente ya la leyó. Sí. Entonces... pero por lo menos se preocupan de decir, bueno, esto es solo un rumor, no te lo creas. Exactamente, cuando salió la noticia de que el Wii U estaba dejando de ser producido, personalmente a mí me entró como en shock, porque yo soy un gran defensor de la consola, pero además de todo, me dijeron, oye, arma la nota, y dije, sí, pero ¿sabes qué? Yo no quiero reportar simplemente así como, ya se va a dejar, porque ni siquiera nos consta, es un rumor de un analista que le ha atinado, va, tiene su credibilidad. A mí me gustaría más hacer una editorial sobre cómo fue que a partir de ahora, que ya la Nintendo en Wii U va a dejar de ser producida, todo el mundo la va a amar. Pero apenas estaba terminando de escribirla, sale la noticia, Nintendo lo desmiente. Entonces dije, bueno, mi nota ya no tiene sentido. Uh-huh. Y eso pasa mucho actualmente, regresando un poquito a lo de Batman Superman. Te voy a decir algo de lo que a mí me arruinó. Bueno, no me arruinó, pero sí le quitó puntos a la película. Fue precisamente este exceso de información. Desde que se anunció hace 2 años el proyecto, empezaron a salir imágenes, fotos. Ya teníamos la primera foto de Batman, de Ben Affleck como Batman, del Batimóvil. Y después ya teníamos la primera foto de Lex Luthor. Pero además era el Lex Luthor rapado. Que fue como, a ver, ¿qué diablos, no? O sea, para los que no hayan visto la película, va un spoiler a continuación. Es un spoiler pequeñito, pero igual ya se los arruinaron los medios, porque nosotros ya sabemos que Lex Luthor se rapa en algún punto de la película, esto pasa al final. Entonces, este era un momento bien importante y bien icónico para la mitología del personaje, pero nosotros ya sabíamos que iba a estar rapado. A nosotros nos enseñaron hace un año y cacho una foto de Jesse Eisenberg, sin pelo. Ya sabíamos cómo se veía Lex Luthor sin pelo. Entonces, esta escena donde lo rapan en la prisión ya no tiene sentido, ¿sabes? Ya no tiene ese punch, ya no tiene ese impacto. Y a mí me pasó que en efecto, la película me habría gustado más, me habría sorprendido más si no la hubiera visto ya en los trailers. A lo largo de todo lo que va de este año y la final del 2015, nos entregaban trailer tras trailer tras trailer. De hecho, Warner Brothers liberó hace un par de días 6 escenas completas de la película. Así, de manera, así como, aten, ve 6 escenas. Pequeñas, pero eran 6 escenas que ya ni siquiera eran como fragmentos del trailer, eran escenas completas. Sí. Y fue como, bueno, ya me sé la película, ¿para qué la voy a ver? ¿No? ¿Qué estrategia de marketing tan rara? Pero además es algo que están siguiendo todas las producciones actualmente. Ya lo vimos con Civil War. Ya también hemos visto muchos avances. Ya nos arruinaron la sorpresa de Spider-Man. Sabíamos que iba a aparecer. Sí. La gente nos dijo, ¿sabes qué? Sí iba a aparecer Spider-Man, pero entonces nos arruinan este gran momento con el tráiler. Y te lo queman, claro. Te van quemando sensaciones y emotividad en el cine, que caray. Armando, ahorita estás tocando este tema muy interesante y hace rato estaba leyendo la columna de una colega que más que abordar una reseña hacia Batman v Superman, habló una reseña de todo lo que se vivió en estos días con el ambiente aquí muy local, hablando de México, de los periodistas, hablando de los cambios, de las necesidades de los medios, de qué es lo que realmente reportan, si es que reportan algo, ¿no? Yo lo noté en la conferencia de prensa y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Y leyendo las notas de medios grandes como el Reforma, el Universal, Publimetro, etcétera, etcétera, la calidad de la redacción, de las fuentes, de la veracidad de la información, no hay ni tantito respeto. Y ahora imagínate, si no se le toma, pues tal vez a un contenido de estos, que es entretenimiento y que al fin y al cabo pues no nos debería afectar tanto. Ahora imagínate estos medios que llevan sobre la carga acontecimientos políticos, de cosas que trascienden en la sociedad. Digo, es cuando dices, ¿qué tan mal estamos, no? Pero bueno, regresando un poquito, se abordaba un poquito en esta nota de que me hizo reflexionar de qué es lo que están reportando los medios. Tan solo, y algo que apuntó y me encantó porque yo pensé que era el único que lo había notado, Sopitas, sabemos que es uno de los medios digitales que más clics, que más visitas generan por estas dinámicas que ocupan, ¿no? De abordar prácticamente todo, temas desde política, entretenimiento, deportes y todo, pero con un toque de morbo, ya sea desde los titulares, desde el tipo de contenido, y caray, yo pensé que era el único que había notado. En la alfombra roja, varias personas tuvieron como la fortuna, no como a nosotros, que nos aventaron en un corral ahí con camarógrafos y todo, y a la hora de la hora pues tuvimos que ver cómo hacíamos ciertas tomas, ¿no? O si es que tuviste la fortuna de acercarte con alguno de los actores o con el director Zack Snyder, pues pudiste hacer una pregunta, ¿no? Pero se les dio las Obviamente, porque tienen más clics, más views y demás, se les dieron las facilidades a estos otros bloggers, youtubers, ya los otros ya no sé qué hacen, porque prácticamente me dio curiosidad de buscar sus cuentas, sus perfiles, y no han subido nada de esos eventos, ni de las reseñas, ni nada, y no he visto hasta ahorita, hasta la fecha. Ya el embargo se prácticamente venció desde el miércoles a eso de las 4 de la tarde. Muchos otros medios les valió gorro también el embargo, y desde antes ya lo estaban lanzando las reseñas, ¿no? Pero bueno, se les daba la accesibilidad y justo cuando vi que, ok, ahí está Sopitas, le dieron el acceso ahí en medio de la alfombra roja, iban llegando cada uno de los actores: Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Zack Snyder, pasaron con él. Él tuvo la fortuna de hacer una pregunta. Y bueno, dices, caray, un medio que jala, que lleva un montón de números en sus hombros. Dices, bueno, vamos a hacer algo interesante. Y terminó haciendo las mismas preguntas cliché que ya le han hecho a los pobres actores. Se les ven los rostros, que dicen, ay, otra vez. Ni siquiera eran preguntas. En una, a Gal Gadot simplemente le avienta como un halago de que, ay, qué guapa y demás. Y, ok, pues, órale. Pues sí. A Ben Affleck, o la misma pregunta que ya le han preguntado miles de veces y que siempre responde lo mismo de, oye, ¿qué vas a hacer tú la siguiente de Batman? Y él dice, no, ya no sabemos su respuesta, que no, ahorita está en la producción de otra película con Warner, y ya después de acabando con esa, ya sigue con la que viene. Y con Henry Cavill, ¿qué hace? Oye, ¿cómo le haces la pose acá del superhéroe? Acá enséñanosla. O sea, caray, ¿y sabes qué es lo más triste? Que todos, y si, casi medios de ese tipo que estuvieron ahí, le hicieron la misma estúpida, y perdón, estúpida pregunta. ¿Qué manera de abordar? Y lo que me da más tristeza es ver el rostro a los actores de, caray, esto es un circo. Y ya hubo un momento en que los veía enojados, y en otra ya así como con cara de, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, ya de risa, ya no sabían si reír o llorar. Y dices, caray, ¿en serio les dan la oportunidad? Y digo, de todos los medios, se vio ahí en la conferencia de prensa, otra vez les dieron pocos colegas, realmente hicieron su trabajo. Por ejemplo, mi buen amigo Enrique Telegeek hizo una pregunta interesante, y caray, hasta se les veía en el rostro, ¿no? Cada vez que les hacían una pregunta diferente a los asistentes en el panel, se veía distinta la reacción, ¿no? Y cuando otros medios. Ay, es que estoy muy sacado de onda, pero también a esto nos habla, que es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y con esto voy a, ok, estos medios están haciendo este tipo de contenido porque es la tendencia, porque es lo que todos consumen, porque como dice Armando, es lo que nos da clics, o estos medios tienen que hacer estos contenidos porque es lo que nosotros, lo que la gente, lo que las masas, lo que la gente consume en medios sociales, es lo que le gusta, es como le gusta que le aborden los contenidos, es como le agrada que los informen, que les traigan las noticias, que les traigan los datos, las curiosidades. Digo, caray, eso está peligroso. Estamos en una decadencia, como en muchas otras cuestiones en la sociedad, que voy a sonar ancianito, viejito, que en mis tiempos había cosas de estilo, pero es que, bueno, esto nos habla de algo grave, crítico, no sé. Me siento muy, no sé cómo hacer la analogía. Siento como si. Hagan de cuenta que ustedes son los niños, son unos niños de 3, 4 años, y que las redes sociales son un arma, son una pistola, y que en el momento en que se la das, puedes causar muchísimo daño, ¿no? Empezar a influenciar a gente, empezar a decir cosas que dices, caray, realmente estamos así de grave. No sé, es complicado todo esto que está ocurriendo, y que quería abordarlo precisamente, ¿no? Porque fue el análisis que he estado haciendo a lo largo de estos días, en el que he visto las reacciones de la gente, de los medios, alrededor de este contenido que se llama Batman v Superman, que digo, caray, eso no sé si la globalización nos está haciendo bien. Y también otra cosa, Armando, ahorita tú mencionaste esto de la información y del exceso de la información que ya tenemos, de la necesidad que ya nos generamos de estar al día en todo, así de ya salió un tráiler, pum, lo voy a ver, que prácticamente ya se nos hizo una costumbre de a fuerzas querer ver todo, caray. ¿Dónde está el criterio de la gente, si es que existe, de decir, a ver, este contenido yo ya sé que lo voy a consumir, yo ya sé que voy a estar el día número uno en el estreno, etcétera, ahí en este caso, hablando de cine, en mi butaca y demás, ¿para qué voy y me quemo la experiencia? Lo entiendo en nuestro caso que debemos estar informados porque nos tratamos de llevar precisamente los datos a los contenidos en los que estamos dirigiéndonos, ¿no? En tu caso, Armando, que escribes, que participas en el Push Start, que colaboras en diferentes medios, pues necesitas estar informado, pero la gente que viene y me dice, oye, es que ya me spoilerearon todo en los trailers, ya me eché los 20 escenas y demás, digo, caray, ¿y en qué momento te pusieron una pistola en la cabeza para que tú vayas y veas, ¿Alan?, todo esto? ¿Sí, sí me escuchas? ¿Armando? ¿Aló, aló? Creo que no me escucha Armando. Pero bueno, les retomando, ¿en qué momento a ustedes les ponen una pistola en la cabeza para que vayan y consuman todo este contenido y prácticamente se quemen toda la experiencia? Hay que entender que todo este contenido que se libera por parte de las compañías es con el afán de vender, de mostrarle a la gente que no está convencida, decir, mira, mi contenido va a tener esto y esto y estos personajes y demás. Y es donde dices, la gente no tiene un verdadero criterio de por qué está dando un clic, por qué está siguiendo a ciertos medios, etcétera. Eso es bastante grave. Por eso se me hace bastante absurdo el argumento de las reseñas, que ni siquiera, que se me hace como grosero que aborden este aspecto para criticar un contenido de, es que ya no los lo habían spoilereado. Pues caray, pues obviamente si tú lo viste, pues obviamente ya te ibas a quemar bastante de la experiencia, ¿no? Es todos estos aspectos que hemos abordado hasta ahorita es lo que me hace, se los quiero dejar a ustedes como reflexión, si cada una de las decisiones que están tomando en el momento de consumir, de criticar, de observar algún contenido, lo están tomando realmente conscientes, caray. Creo que ya retomamos ahí con Armando. Armando, ya regresé, me caí tantito, perdón. No te preocupes, viejo, creo que también tuve ahí un problemilla. Pues Armando, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción de más allá de este contenido, de lo que estamos viendo hoy en día con los medios, con la gente, qué es lo que le gusta consumir? Si tú crees que si todos los medios de repente un día con una varita mágica agarráramos, hiciéramos que todos los medios fueran así claros con la información, que investigaran, que hicieran cosas con más sustancia, ¿crees que la gente los abordaría igual o empezaran a decir, no, es que así no me gusta? ¿Tú qué crees que sería? ¿Qué afectaría más que la gente cambiara su criterio en qué es lo que consume? ¿O que los medios dijeran, ya estamos hartos y cambiamos a algo con más sustancia? ¿Qué crees que sería más fácil o qué? ¿Cómo ves que qué cambiaría en este universo si algo de esos dos, no sé, situaciones ocurrieran? Porque yo ya no entiendo, la verdad, que cuál de las dos es lo que está mal. Si la gente o los medios, ya la verdad, ya no entiendo qué es lo que ocurre. Fíjate que yo creo que es, en efecto, un círculo vicioso que ninguna de las dos partes se atreve a romper. Tradicionalmente teníamos, ya sabes, ¿no?, la televisión, los más afortunados, televisión de paga y órale, ¿no? Pues tenías cable y ya podías disque escoger más los que podías ver. Pero gracias al internet yo me he dado cuenta de que el público se acostumbró tanto a la vara con la que le pegaban que terminó por quererla. Se acostumbró tanto a reírse de los chistes del Chavo del 8 que ahora ven los chistes estos tontos de los de youtubers. Se acostumbraron tanto a reírse de las tonterías de Adal Ramones que ahora se ríen con el Whatever Tomorrow. Exacto. Entonces, realmente educamos a una... Bueno, no educamos porque nosotros no estuvo en nuestro papel, pero nos educaron de esa manera y por eso seguimos produciendo y consumiendo la misma basura, pero ahora nos las damos de, ya somos muy modernos, tenemos YouTube, ya no necesito la tele porque creo mis propias porquerías. Y digo, no está todo tan perdido. La verdad es que no todo está tan perdido. Yo siento que finalmente tener esta libertad de escoger es bueno. Uh-huh. Lamentablemente también es un cuchillo de dos filos, porque sí, somos libres de consumir ciencia, pero no lo hacemos, porque mejor vamos y nos reímos de Yuya o qué sé yo, lo que vean ahorita los jóvenes, ¿no? No, digo, Yuya, la verdad no está tan mal, solo me desespera su voz, pero bueno, no sé, o sea, el wherever güero. Claro que, mira, ahí también vi, no entiendo la verdad al hermano del wherever, se me fue el nombre ahorita. A veces veo ciertos contenidos que él comparte y digo, órale, mira, ahora esto sí lo abordó de una manera interesante. Y en otras veces dices, caray, perdí otra vez el fin de qué es lo que realmente me había convencido de cuál era su visión de abordar el cine, que es lo que tanto le gusta. Al este, ustedes lo ubican por el escorpión dorado, este personaje que, caray, heredó prácticamente, como dices, Armando, todas las jaladas, tonterías que vimos en televisión abierta en su momento, ¿no? Fueron de estos tantos personajes que mencioné hace rato que tuvieron acceso ahí en la alfombra roja, ¿no? Váyanse a echar un ojo, ahí se los dejo como tarea. Vean su cobertura que subieron el día de hoy, jueves, sobre la alfombra roja y vean las preguntas. Van a ver que la calidad de información que están llevando. Y digo, bueno, caray, ahí se darán cuenta qué es lo que estamos viendo. Y es lo que les estaba. Ahorita leo sus comentarios en el chat, que también están muy entrados, gracias a los que están acompañándonos. Esto pues no nos habla de esto que quiero comentarles, de qué está ocurriendo con los medios. No los entiendo, a veces son medio incongruentes, a veces critican con severidad, no lo sé. Miren, por acá la gente dice tierra plana, dice, algunas personas son muy codependientes de lo que dicen los medios y algunos medios son celosos y divididos entre sí. Tienes razón en esto, que mucha gente prácticamente como hace 20, 30, 40 años, lo que decía la tele, pum, ahí van y lo creen, ¿no? Sea mentira o no, o si no hay fuentes o no hay evidencia, etcétera. Tienes razón ahí, por ahí nos mandan saludos Jorge A. Valencia, dice Manicelas al día, dice, a todas estas, ¿quién es el mejor Batman? ¿Quién lo representa mejor? Y ahí van otra de las preguntas como que se me hacen pues fuera de lugar, ¿no? Esa es forzar todo, querer comparar absolutamente todo, se me hace como, pues se me hace un punto de partida si quieres abordar alguna crítica o alguna reseña, como tomar este de quién es mejor, cuál esto, cuando me dicen es buena o es mala, desde ahí ya te pierdo el respeto si eres algún crítico y demás. A mí me gusta la gente, al menos la gente que yo sigo, y a ver si ustedes comparten mucho de mi punto de vista, leer la reseña de gente que no ponen, para empezar, ni una calificación, que simplemente te platica como una crónica de qué es lo que le hizo sentir el contenido, qué le llenó, qué no le llenó, que nos platica diferentes puntos, más allá de esta pretensión de decir, es buena, porque a mí no me entretuvo, no lo sé, se me hace como fíjate raro. Que hay un punto de dónde partir, uh-huh, que es cuando la gente pone, como tú bien dices, es buena, es mala, y más allá de eso, se van al, es un bodrio, oh, caray, es una porquería, sí, es con calificativos tan severos, pero además de todo se les olvida poner en mi opinión, o se les olvida poner yo creo que, porque una vez que alguien comienza con eso, entonces ya puedes decir, bueno, a fulanito, a Alan le parece esto, no está haciéndolo universal, y sobre todo, exacto, no me está de alguna manera atacando o no me está poniendo en un saco junto con la película, porque muchas veces, y me ha tocado, gente que yo les digo, oye, no, pues ¿qué crees? Que a mí sí me gustó, no sé, ¿qué te gusta? Meteoro, ¿no? La película de Speed Racer. Uh-huh. Ay, no, es que es una porquería y tú eres un tonto porque te gustó. Como de, wow, tranquilo, viejo. O sea, sí, sabemos que hay películas universalmente malas, y eso, o sea, porque sí hay como muy, no hay por dónde defenderlas. Digamos, sí, Green Lantern, digamos Fifty Shades of Grey, digamos la película esta de Paco del Toro que se llama Pink, el rosa no es como lo pintan, que por ahí tuvo su controversia, ya luego lo platicaremos, pero, o sea, que son realmente malas, o sea, es como si dijeras, oye, es que Laura en América no debe de jugar, no, Laura en América es malo, es un contenido basura, está mal hecho y es muy dañino, eso es universal, pero independientemente de eso, la entrada a las opiniones personales siempre son, pues a mí me parece que está, o sea, las reseñas siempre tienen que partir de ahí, de yo fulanito de tal, con tal experiencia en esto, o con yo que soy director, o yo que soy especialista en maquillaje, puedo opinar que esto, y mi opinión no solamente está formada por mi juicio personal, sino que además yo te puedo decir por qué me parece una mala película, desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de los cómics, desde el punto de vista Marvelita, desde lo que quieras, ¿no? Exacto, yo te podría decir tal y tal, pero ya te estoy dando una información y un contenido que no se basa simplemente en decir, pues es que yo nunca estuve de acuerdo con que Ben Affleck fuera Batman, entonces por eso ya no me va a gustar. Sí, que sobre todo se esfuerzan en mostrarte la visión con la que están abordando su crítica, ¿no? Su reseña. Más que crítica, a mí me gusta más una reseña, porque reseña nos habla más de que es mi versión de qué es lo que vi, qué es lo que me encantó, no me gustó, etcétera, ¿no? De cómo, qué fue este contenido. Porque crítica ya es como, pues, te voy a criticar y te voy a... y la gente ya lo toma desde crítica como del lado negativo, ¿no? Pero no, una crítica es analizar los puntos, qué puntos tú estableces, qué vas a analizar, ¿no? Y por qué los estás abordando. Si vas a guiarte en los efectos visuales, en un guión, en el soundtrack, etcétera. Y ya es conforme tú vayas estableciendo tu estructura. Y también algo que no me gusta de los medios que a la vez se pone la camiseta de informar y de ser un medio que se escuden tras esta excusa de decir no, acá no somos periodistas, nos lavamos las manos, no sé ni escribir, me vale gorro si abordo de una manera inmadura, imprudente, porque aquí somos fans y son así como dices, okay, ya desde ahí ya sé que no me interesa tu visión porque te estás lavando las manos. En cambio de decir, okay, voy a ir madurando, voy a ir analizando, voy a ir tratar de entregando esto desde mi visión, respetándome a mí mismo, porque desde ahí te estás faltando a ti el respeto. Estás diciendo que tú, tu visión, es como por suerte, ¿no? Estás ahí por suerte, pero que sea malo o bueno lo que haces, ahí está, ¿no? En vez de respetarte a ti como individuo, porque hay que entender esto y es algo de las conclusiones que quisiera llegar. Tú, Armando Soto, tú, Alan Juárez, tú, Juanito, Perenganito, Pepito, etcétera, tú eres un individuo, tú eres una persona distinta a cada uno de los demás. Y algo que dijo Armando ahorita muy interesante, si a ti te gustó un contenido, sea de lo que sea, una película, una animación, una ópera, una canción, del género en lo que sea, si a ti te gusta y a ti te divierte, te entretiene, te llena, te apasiona, está perfecto, es bien, está hecho. No importa que tú seas el único de un millón que a ti te guste, siempre y cuando tú estés a gusto y que realmente lo valores, estás perfecto, es lo que quiero que entienda la gente. Si yo fuera el único, y parece ser que soy de los pocos que no lo siento así tampoco, de que me haya gustado Batman y Superman, yo salí contento, me estremecí, me divertí. Y se me hace raro porque esto nos habla de nichos. En la función de prensa oía muchos comentarios sarcásticos y absurdos de colegas y periodistas y de gente que no sé, nunca las había visto en mi vida, pero ahí estaban. Pero ayer que fui a la función de medianoche con la gente con normal, la vi divertida, la vi, salió de la sala emocionada, estaban ahí como satisfechos. Es lo que digo, caray, hay que entender también el nicho tan pequeño que es internet, aún a pesar de que ya somos bastantes, ya influenciamos en ciertas contenidas, ciertos contenidos de cuáles son sus destinos, seguimos siendo un nicho pequeño y hay que entender que la gente tiene el derecho de disfrutar, y eso se me hace grave, de tratar de hacer este tipo de bullying, si se puede decir así, Armando, de que tú dejaste en claro, si a ti no te gustó algo, está bien, a ti no te gustó, pero no por eso vas y atacas a alguien porque a él le agradó, porque a él le llenó, porque es una persona distinta, creció con unos contenidos diferentes a los tuyos, con una educación diferente, él ve de una manera distinta el mundo a como tú la ves y lo ven los demás, así que déjalo, pero por favor hay que quitarnos esto de seguir atacando a alguien o a un medio que lo respalda o que le agrada, siempre y cuando hay que estar conscientes, ¿no? Es lo que yo quisiera como recalcar, Armando. No sé tú cómo lo ves, porque sí, no sé si te sería como esto de presión social, de si dices que te gusta vas a quedar como el tonto y ya no te van a respetar. Se me hace absurdo, ¿no? Que se llegue también al ámbito digital en este aspecto. Pues sí es un poquito, sí hay presión social desde luego, y llega a tal grado que desde luego yo ayer en cuanto salimos de la función ya había post en Facebook, ¿no? Diciendo, no, pues a mí me pareció que tal y tal. Y había gente que iba y decía, bueno, ¿y a ti quién te preguntó? Y le contestaban con mucha razón, es mi Facebook, es mi muro y puedo poner lo que quiera. Si no te parece, pues llégale, ¿no? O sea, llegamos a un punto en el que todos queremos nuestro rato de atención y todos queremos ser escuchados y tenemos ese derecho, ¿no? De expresarnos y todo. Pero también está una línea muy delgada entre querer imponer tu opinión y saber expresarla, sobre todo. ¿No te gustó? Bueno, va. ¿Por qué no? A ver, platícame, ¿por qué no te gustó? Por tal, qué chido, fíjate que eso que tú ves mal a mí me parece muy bien. Y entonces el día el otro te puede debatir. No, pero es que no se trata de que esté, de que yo lo vea bien o mal, sino que está bien o mal. Bueno, independientemente de los debates sobre técnicas, sobre discurso, semiótica y todo lo que pudiera devenir, sí hay una presión social, de repente, de que alguien te tienen que gustar todas las de Marvel, porque si no, no eres geek. Pues órale, no soy geek, va, o sea, perdón, no me gustó Avengers 2, sorry, ¿no? No, es que te tiene que cagar Superman porque ya a nadie le gusta Superman, qué ñoño, Team Batman. Como, no, güey, pues a mí sí me gusta Superman, qué chido estaría volar y qué padre ser bueno. Y, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces creo que de repente la gente se deja apasionar. Y no es un fenómeno nuevo, finalmente ahí tienes esto que nosotros nos tocó ver con nuestros papás, hermanos mayores o nosotros mismos, digo, no es mi caso, pero en el fútbol, si tú le ibas a la América, era prácticamente como, bueno, o sea, ya te exponías a un ataque orquestado y culturalmente aceptado, ¿no? De sí, es que todos los que le van a la América son tal y cual, ¿no? Y mientras desde tu lado que le ibas a la América decías, no, ándale, ódiame más y lo que quieras y yo y aquello. O sea, entonces no es nuevo. A la gente le gusta tomar bandos, a la gente le gusta sentirse superior, le gusta sentirse importante. Sí, es parte de la naturaleza humana. Así es, les gusta sentirse trascendentes, les gusta sentirse parte de algo. Parte. Y no es nuevo ni es digo, obviamente la dinámica cambia un poco porque ahora todos tenemos Twitter, todos tenemos Facebook, o bueno, al menos la mayoría. Entonces estamos expuestos a una cantidad de público mayor, ya no solamente es nuestro salón de clases o la oficina o las reuniones familiares, ya es un público que llega a ser incluso internacional, ¿no? Y de repente, bueno, algunos tenemos la suerte de dedicarnos al periodismo y trascendemos. Y algunos tenemos la suerte de contar espacios como este, Alan, como el Push, en donde podemos expresar nuestras opiniones y a un público todavía más amplio, a conocer nuevas personas a través de esto. Y es ahí donde entra la responsabilidad, como bien diría el tío Ben. Esto es un poder, o sea, el poder de comunicarte con otras personas a este nivel, ya no digamos masivo, ¿no? Pero sí a un nivel mucho más grande, más extenso a través de las redes, es un poder y también conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad de no estar engañando a la gente, de no estar promoviendo ideas tóxicas. Que ni crees, que ni entiendes, que ni conoces, es exacto. Hay una cantidad gigante de soplapitos en los medios que de repente, nomás por ser populares, no solo mienten, sino engañan deliberadamente o, peor aún, se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Y sobre todo abordan esta pretensión, Armando, perdón que me interrumpa, de querer abordar. Y sé que y respeto, entiendo esto de que cada quien tiene derecho a decir y abordar lo que sea, pero por favor no caigan en esta pretensión de salir como un especialista cuando tu formación, cuando ni siquiera has tenido quitarte la flojera y decir, ok, me voy a preparar para poder abordar esto, voy a agarrar un libro, voy a agarrar ni siquiera un libro, voy a buscar en Google, voy a empezar a buscar qué significa estructurar un guión, qué significa ser actor, qué es lo que hace un actor, cómo se aborda, o sea, caray, sé que cada quien tiene una visión y una preparación distinta, cada quien, hay contadores, hay abogados, hay filósofos, cada uno te va a entregar una visión distinta acerca de cómo se aborda. Pero caray, es como, no sé, Armando, seguramente vas a entender con esto, de los que a la gente que le encanta criticar algo desde la tribuna, pero el momento en el que les cae una responsabilidad similar de construir, de desarrollar algo, no se nota el conocimiento necesario para poder incluso criticar algo, ¿no? No se nota esa severidad, ese bagaje que tanto quieren demostrar con sus comentarios de ok, lo abordas, dices, es donde no entiendo a la gente de, oye, pero si tú eres súper crítico en el momento en que estuviste en esa situación, tú dijiste esto, esto y esto, y ahora que tú eres responsable de algún medio y demás, no se nota ese estándar que tú proponías, ¿no? Es donde dices, caray, no hay una congruencia entre lo que dices, lo que eres, lo que haces. Caray, hay que realmente estar conscientes de lo que uno está asumiendo, ¿no? Porque para mí, y sobre todo en nichos, tal vez, y se percibe en este medio, ¿no? O sea, Armando, nosotros percibimos compañeros, amigos, de los que respetamos su punto de vista, hay unos que son amigos y cuates, y órale, chido, ¿no? Pero al momento de ya hablar de manera profesional, de tener un estándar, un porque mucha gente... Vamos a compararlo así. Una cosa es la fama y otra cosa es el estatus. Una cosa es la calidad con la que te percibe la gente, ¿no? De, ok, con él sí quiero trabajar porque es una persona responsable. La reputación. Una reputación. Que de alguna manera, o sea, yo lo ponía hace poquito en Twitter. Uh-huh. Respecto ahí tuve un detallito ahí por ahí en la Mole Comic Con. Uh-huh. Que por cierto debo decir que estuvo muy, muy buena. Ojalá no se la hayan perdido. En el cual... vi muchas cosplayers de Mary Jane, ¿no? Mary Jane casual. Y llegué a ver algunas que de plano ni siquiera era como fiel al disfraz, que simplemente llevaban una playera del Hombre Araña, no llevaban el cabello rojo, sino medio cafecillo, y iban diciendo que eran cosplayers de Mary Jane. Y entonces yo dije, mira, está chido, o sea, solamente no le digas cosplay si no es cosplay, ¿no? ¿Sabes? Es como... Y vaya, no es como porque denme gusto a mí o porque haya una deidad del cosplay. No, finalmente igual te puedes decir así, ¿no? Pero ya querer hacerte fama de cosplayer y no haces cosplay, pues la gente te va a empezar a tomar con una reputación de que no lo eres. Pero ¿sabes qué es, Armando? ¿Sabes qué es el problema? No es la culpa de estos, sino de la gente que lo cree, el criterio de comparar. Si te están diciendo, yo soy un... Es como en México, vámonos a acá más claro. Tú vas con un... Cuando te enfermas, vas con un doctor. ¿Qué es lo primero que buscas? Pues que sea una persona que tenga su consultorio, que sea de un hospital, que tenga sus diplomas. Hecho, fíjate, no vas con alguien que te dice, yo soy, y te la crees, ¿no? Es curioso que lo digas, porque justo en mi ejemplo iba a introducir lo de los doctores. Entonces, bueno... Esto tiene que ver con la reputación, porque te digo, en esos días en Twitter puse algo respecto a eso, ¿no? Que órale, o sea, está chido lo que quieras, solamente no te digas algo que no eres. Y como bien dices, ¿no? Si tú estás enfermo, vas a ver a un doctor, no vas a ver al carnicero. Si tú pasa con estas cosas, ¿no? Si tú quieres analizar una película, pues creo que la mejor opinión, si la quieres ver desde el modo técnico, es que vayas con alguien que haya estudiado cine. Si quieres analizar a fondo las actuaciones, lo más correcto sería que te dirigieras a alguien que estudió actuación, o en su defecto a cualquier especialista de la comunicación que tenga nociones de semiótica, que tenga nociones del mensaje, y no vayas con un ingeniero civil, digamos, o que no vayas con un... Y no es por menospreciarlos, todas las profesiones, claro, son valiosas, pero solamente... Pues... Es sentido común, ¿no? Obviamente, con lo del médico queda muy claro, de no te vas a ir con... Te vas con un especialista, alguien que sabe, que conoce, que sabe qué es estar en esas situaciones, caray. No te vas con y sobre todo, es importante distinguir dónde termina una opinión, o dónde termina un juicio de gusto personal, dónde comienza la verdad. Porque, exacto, en efecto, Batman, Superman podrá ser, no sé, ¿qué te puedo decir? Podrá ser la favorita de unos y podrá ser odiada por otros. Sí. Eso no significa que la película sea mala per se. Yo, como lo puse en la reseña que por ahí ya compartimos en el Push Start, ahí en la página de Facebook, por favor síganos. Uh-huh. Ahí puse los elementos del por qué a mí, Armando Soto, con la preparación que tengo de periodismo en cultura geek y estos años que llevo investigando, además toda la carrera de ciencias de la comunicación que llevé, el por qué me parece una película decepcionante. No estoy diciendo que sea mala, Simplemente estoy diciendo que está decepcionante. Y es muy distinta, como tú bien dices, a otras reseñas que por ahí me encontré, en donde literalmente utilizaban los calificativos mierda, porquería, y vaya, también los comentarios en Facebook de muchas personas que incluso me llamaron niño. Me dijeron, es que tú estás muy niño y no sabes distinguir el buen cine. Yo dije, ay, órale, ¿no? Ya te metes al perfil de esa persona y pues no, pues que, no sé. Sí, el tipo de contenido que te encuentras es caray. Y ahorita quisiera hacer otra analogía con eso, Armando. Yo de repente veo una nota, digo, a ver, esto suena raro, absurdo, o termino accediendo a la curiosidad y termino leyendo la nota, digo, ¿es en serio? Hasta te sientes como agredido de que se esté difundiendo ese contenido. Y dices, ok, voy a ver los comentarios. Y ve los comentarios y pues lo toman de juego, le entran al juego de qué es el efecto que tratan de generar. Y dices, ok, entonces no está tan mal ellos, es lo que le gusta a la gente. Y es donde va mi pregunta, Armando. Yo llevo un rato, me acuerdo cuando yo me aventaba en Twitter mis peleas, mis debates con la gente y tratando de querer hacer un buen debate. Ya eso ya lo dejé desde hace un buen de tiempo, porque yo desde hace un rato yo ya dejé de tomar en serio muchas cosas que hay en los medios digitales. Prácticamente el 90% del contenido ya no lo tomo en serio, ya no tomo, y me refiero a la información, porque ya es un juego esto, ya es difícil, incluso a la gente que luego sigo, que digo, caray, cuando quieren es en serio lo que comentan, y cuando no es un juego, y cuando les conviene lo toman desde el modo de decir de, ay no, es que estamos jugando, y te lo tomas muy en serio, y en otras veces los veo criticando lo que dicen, lo que exponen otros, porque según son muy inmaduros o son versiones muy tontas, digo, ¿dónde queda? Yo por eso, no sé, Armando, ¿tú qué? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo abordas esto? ¿Ya lo tomas en serio realmente? Sé que desde tu trinchera tratas de hacer la mejor labor, pero ¿cómo ves externo esto? ¿Tú cómo lo abordas? Porque no sé si soy el único loco que ya ni me dan ganas de publicar realmente muchas veces en Twitter, ya simplemente para difundir contenido que me gusta y así, pero ya entrar a situaciones de debatir y demás, ya muy pocas personas son las que veo realmente que vale la pena compartir este tipo de dinámicas, ¿no? De mira, te puedo compartir esto porque yo veo esto y te comparto la liga y demás, ¿no? Y prácticamente ya es nada más ladrar como perro, estar ahí viendo cómo la gente dices, caray, qué miedo, ya por eso me incomoda luego ver Twitter, ¿no? Creo que nada más entro a hacer corajes prácticamente y es lo que digo, llego a la conclusión, pues ya no lo sigo, pero si ya no lo sigo, entonces ya no voy a seguir a nadie, caray, es complicado, no sé tú cómo lo percibes, Armando. Es muy complicado, pero fíjate que yo me he topado con esa posición. A mí mi novia me lo dice mucho, me dice, ya no te pelees, ya déjalo. Te va a hacer daño, esa vena en la cabeza te va a explotar. pero fíjate que yo, consciente y congruente a lo que te decía hace rato, en efecto creo muy fervientemente en que la información es poder, en que vivimos en un momento privilegiado en el que podemos comunicar nuestras ideas de manera inmediata, y estoy en una cruzada personal por tratar de desbancar las falacias que tanto infectan las redes sociales, y sí, sí me peleo, pero fíjate que sé, muchos me dicen, es que ¿para qué te peleas si ya de entrada sabes que no te van a dar la razón? Sí, que no van a entender, por más que les des evidencia. ¿Sí? Que es una pelea perdida, y lo llegué a considerar así. Y de hecho, o sea, no hay nada más difícil para el ser humano, al menos el ser humano mexicano, que decir, sí, me equivoqué, tienes razón. O sea, pero contadísimas veces en mi vida me he topado con alguien que me diga, oye, eso que acabas de decir, tienes toda la razón, yo estaba mal, perdón, ¿sabes qué? O sea, y ya me pasó, de hecho me pasó hace muy poquito, pero fíjate que aún así insisto en pelearme, porque me di cuenta de que en efecto no voy a cambiar la mentalidad o el punto de vista, o difícilmente lo haré, de las personas que me estén debatiendo, y digo, tampoco soy dueño de la verdad absoluta. Si en una de esas ellos llegan a decir algo que tenga razón o que esté bien aplicado, lo voy a aceptar. Sobre todo lo hago porque actualmente todo es tan público y tan mediático que me di cuenta de que no solamente lo hago contra ellos, esa Y que lo discusión, vean los demás. exactamente, la leen otros. Los expones. Exactamente, sí. Y los expones a ellos como productores de falacias, como mentirosos, como irascibles, como personas ilógicas quizá, o con personas con las que no se puede debatir de plano. Y pero además de todo, tus ideas sí llegan a otras personas. Todas las personas que leen esa conversación y ya se expusieron a tus ideas y la del otro, pueden entonces tener un arma muchísimo más valiosa que solamente tus argumentos. Pueden ellos discernir entre la falacia y lo correcto. Y te digo, no se trata de poseer la verdad absoluta, sino de decir, oye, es que este tipo está diciendo que las parejas homosexuales no pueden adoptar porque es contra la naturaleza, y este otro está diciendo que eso no tiene nada que ver, que la religión no tiene que ver con esto, que el otro, o todos los motivos socioeconómicos, culturales, políticos, por los cuales sí está bien o es un derecho para todos, etcétera, etcétera. Entonces, las personas se exponen a eso porque lo leen, porque aparece en su muro, porque aparece en su timeline, y aprenden. De alguna manera es también aprendizaje, de alguna manera es compartir tu mensaje, aunque no te estés peleando con otros. Entonces, yo sí me sigo peleando, sigo debatiendo. Por ahí tú ya has visto que yo soy muy feminista. Entonces, de repente, cuando alguien comenta algo, yo voy y continúo. Y sigo debatiendo, no en un estado de necedad, sino más bien como de compartamos opiniones. Mucha gente me ha dicho, oye, qué paciencia la tuya. Oye, es que cómo le... energía. Exactamente, ¿cómo pierdes tu tiempo ahí? Y dije, no, y mantienes algo, Armando, que en Twitter, que sin duda como un medio ha evolucionado en algo totalmente distinto a lo largo de los años, pero mantienes esa esencia que se veía al principio, cuando todavía era un nicho un poco más pequeño, no estaba tan invadido de otros intereses más comerciales, incluso de información, era más como, en esencia, realmente cuando tú preguntabas algo de, oigan, recomiéndeme a una solución para este problema, la gente acudía a ti realmente con ganas de informar, ¿no? O que tú abordabas algún tema para debatir, se veía distinto, ¿no? Y algo que ya prácticamente ya no se ve, ¿no? Y también, no sé, Armando, qué difícil es filtrar, mantener, y retomo lo de hace rato, porque dices, ok, entre tanto ruido, encontrar como ese contenido que está proponiendo una visión, que te está tratando de dejar algún planteamiento, que te deje cuestionándote, ¿no? Que digas, sí, cierto, no es cierto, es difícil. ¿Tú lo encuentras todavía o ya realmente acudes a otras fuentes? No sé cómo le haces tú, Armando. Yo prácticamente ya prefiero realmente a abordar esto como entretenimiento, como, pues voy a ver y compartir y mira, jujuju, jajaja, comparto esta imagen que se me hizo cotorra, pero ya, así como a decir serio, ya, no sé si estoy viéndome demasiado fatalista, pero ya, o que ya perdí la batalla, o que es una batalla que va a ser imposible ganar, no por calidad, sino por cantidad, porque es difícil, pues, batallar, ¿no? Siendo algo como uno contra el mundo, sí está complicado, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí es complicado, pero no es imposible. Finalmente, si existe tanto de eso, es porque esas ideas son más fáciles de digerir, quizás, de asimilar, son más virales, como dirían los editores. Entonces, digo, lamentablemente, la realidad para muchos es más aburrida, o incluso es tan cruel, tan chocante, que prefieren evitarla y deciden irse por la tangente, deciden creer lo fácil, deciden seguir promoviendo malas costumbres, que ni siquiera es que hayan estado ahí siempre, ¿sabes? Nosotros las generamos ya en esta época de los medios, de los periódicos, de las revistas de chismes, de los programas sensacionalistas, todo eso lo hemos heredado y lo transportamos a internet. El otro día me encontraba con un youtuber que se llama Mexivergas. Hijo, ¿cómo? Ya desde el nombrecito, ¿no? Ya desde el nombrecito. Me puse a ver un par de sus videos y me dio terror el ver la cantidad de likes y la cantidad de views que tenía. Y era como, ¿por qué la gente ve esto? Es lo que, y te preguntas, ¿la gente lo toma en serio o lo hace por reírse un rato? Pero luego cuando te das cuenta dices, no, como que sí se lo están creyendo. Es que, ¿sabes qué? O sea, muchos se defienden diciendo, es que es cotorreo, es que es de risa. Pero las risas se acaban cuando ves que no es cierto, cuando ves que esos contenidos que es lo único se han que ido consumen. Ajá. Y que se han ido permaneciendo en su incluso en su cultura personal. Vaya, sin ir tan lejos, ¿no? Toda esta generación de nuestros hermanos mayores, de nuestros padres, que veían a Jorge Ortiz de Pinedo, que veían películas de las ficheras, que veían Siempre y Domingo, que veían este humor muy de Televisa, muy de TV Azteca, que se basaba en humillar a otros. Fíjate cómo ha permeado en la cultura actual. Como muchas veces, si tú te quejas, si tú dices, es que me estás haciendo bullying, dices, ay, es de cotorreo, chico, es que marica, así somos, etcétera. Exacto, qué exacto. Miedo, sí. Entonces, o sea, cuando la gente dice, no, es que es de risa, dices, no, dude, o sea, no, o sea, ya no da risa porque ya está afectando personas verdaderamente, ya te está afectando a ti y ya está afectando la forma en la que vivimos todos. Entonces, yo sí, por eso digo, por eso me peleo, por eso... bueno, intento me peleo, ¿no? O sea, trato como de siempre debatir y de llevar sí, las cosas. Compartir tu visión y explicarla, no nada más decir, ay, eres un tonto, o estás mal, o estás bien, así, no. Ah, mira, te comparto, me gusta Exacto. esto porque punto A, punto B, punto C, porque mi experiencia, se ve un esfuerzo, ¿no? Como dices, cualquiera agarra y te insulta en Twitter, o te dice, ah, eres un baboso, no sabes. Pero a ver, es algo que les da el anonimato en redes sociales, que es este valor, entre comillas, de soltar lo que sea, pero me ha tocado, pues, en persona, ¿no? Gente que también quería llegar a este punto de que la gente juzga a la gente por cómo se comporta en redes sociales, cuando es una mínima, incluso podría decirse que es como mínima parte o es algo engañoso, porque la gente no se comporta así. Me ha tocado gente que empiezas a conocer por medios digitales y que cuando lo conoces en persona dices, caray, es muy distinto, ¿no? Es también como no, eso nos habla de que no hay que creerse todo ni nada de lo que realmente estamos leyendo, sino nada más verlo con una lupa distinta, de tratarlo con pincitas, porque así como una persona puede ser distinta, puede ser un contenido, puede ser alterado algún concepto, y la gente se lo traga como se lo den, como se lo sirvan, no trata de preguntarse, oye, ¿de dónde viene? ¿De qué sirve? Pero bueno, está bastante polémico este tema. Ya vieron qué tanto partió de tan solo esta película que ya saben, el push start, bueno, al menos desde mi punto de vista, y ojalá lo estemos logrando con los ya más de 160 programas, tratar de cambiar un poco de su perspectiva, de cómo es lo que consumen, de qué es lo que realmente están abordando, cómo lo están abordando, si les agrada realmente o solamente lo están consumiendo porque los demás lo hacen. Es algo que quisiera llegar. Ya nos llevamos bastante tiempo, pero me gustaría saber tu punto de vista, como Armando los invitó hace rato en Twitter, en Facebook. Muchísimas gracias ahí a los que nos van dejando su punto de vista. A mí, la perspectiva de la gente que yo conozco, que no está tan clavada en medios y demás, les está agradando. Tal vez es una dinámica diferente, ¿no? Pero es lo que... No, aquí no vengo a sacar una conclusión definitiva, ni como dice Armando, una verdad, ni una... decirles cuál es la realidad de algo, ¿no? Simplemente quiero que ustedes tengan conciencia de por qué están haciendo las cosas. Simplemente es lo que me gustaría dejar, más que entretenerlos o divertirlos o incluso informarlos. Simplemente con estas reflexiones, que ustedes se lleven estas preguntas en su cabeza, que las discutan incluso con amigos, si realmente están haciendo esto porque les agrada, no lo sé. Pero yo con eso me daría por satisfecho, no lo sé. Armando, platicamos un poquito ahorita para como... bajar un poquito esta tensión en el aire. ¿Qué más temas teníamos por ahí? Ya mencionamos un poquito de lo de Nintendo, que ¿cómo lo ves? No sé, Nintendo, yo siento que se va a arriesgar, y siempre creo que hay una constante ahí en sus decisiones con cada consola, con cada producto que nos han lanzado. Cada vez que se atreve a innovar, a ser distinto, a sacar algo diferente, creo que le ha ido bien. Ya lo tenemos con el Wii en su momento, que fue una consola tremendamente vendida, con el Nintendo 10, que ya ha evolucionado en diferentes versiones. No sé, ¿cómo ves esto que sin duda va a ser una decisión importante, no solamente para Nintendo, sino para la industria, de qué va a ser su siguiente consola? ¿Tú cómo lo analizarías? ¿Qué es ¿Qué crees que nos espere? ¿Crees que realmente sea una decisión negativa para la industria lo que va a llevar? Porque prácticamente no sabemos nada, Armando. Es puras suposiciones, algo que retomando el tema de hace rato, pues siempre nos estamos basando en suposiciones y cuando llega la realidad, pues ¿de qué sirvió estarnos quemándonos del coco, no? Fíjate que yo extraño bastante a los días sencillos en los que te enterabas de la nueva consola porque ya salió, porque ya la habían así ya la habían anunciado, porque sale ya la veías momento. En la tienda, ¿no? De mira, exactamente. Ya salió. Extraño mucho esos tiempos porque, híjole, cuántos dolores de cabeza nos ahorraba. La verdad es que, mira, Nintendo ha tenido, yo he seguido su historia desde que tengo memoria y he sido fan desde entonces. Y he visto cómo van una consola exitazo rotundo y la que sigue no tanto. Una consola exitazo, o sea, y sin importar qué es lo que pase, sus críticos siempre van a estar diciendo que Nintendo está en la ruina, que ya no tienen ideas, que siempre es más de lo mismo. Sin embargo, siguen siendo, por definición, así, por definición y por historia, siguen siendo los que más innovan y los que siempre le dan la vuelta a la industria. Sí, y los que como que tienen más valor, porque Nintendo solamente se dedica a eso. Microsoft y Sony tienen sus demás subsidiarias que les apoyan, porque Nintendo, si la riega, ellos sí se pueden ir al carajo, pero pues Microsoft prácticamente viene perdiendo dinero desde la primera Xbox hasta la fecha, y Sony a veces va bien, a veces va mal, pero siempre le apoyan sus demás divisiones, ¿no?, de tecnología. Pero Nintendo, vaya que ha subsistido y cosas que nos ha hecho, que nos ha entregado increíbles, ¿no? Así es. Entonces, con todo esto, yo, mira, sinceramente trato de no hacer caso a los rumores, sobre todo porque los de Nintendo me llegan muy especial al hartazgo. No sé si sea mi cariño por la marca, pero verdaderamente cuando sale cada fulano a decir, sí, un analista de la industria dice que ya se va a acabar el mundo, y es como de, sí, ándale viejito, tómese su cocol, váyase a sentar allá a esa silla. O sea, porque, digo, cuando anunciaron que Nintendo había dejado de producir las piezas del Wii U, realmente me alarmé, porque dije, oye, el Wii, o sea, te estoy hablando del Wii, tiene casi 2 años que dejó de producirse, o sea, como muchísimo tiempo después de que salió, y ya con el Wii U bien entrado en la nueva generación y todo, y el Wii seguía produciéndose. Todavía el año pasado me parece que seguía produciéndose, ya cesó la producción. Entonces, esto habría marcado algo muy importante, que sería la primera vez que Nintendo dijera o reaccionara con lo importante que es con dinero a un fracaso, ¿no? Y realmente llamar fracaso al Wii U es ser muy exagerados, porque en esta octava generación, al menos la mitad de los mejores juegos, así los mejores juegos que llevamos... ¿Es su librería del Wii U? Sí. O sea, lo que no entiende, es creo que un fenómeno, haciendo la comparación con el tema anterior, es como de, no precisamente porque un producto sea bueno o malo, quiero decir que vaya a ser exitoso, ¿no? El Wii U es una increíble consola, tiene muy buenos juegos, faltó mucho por parte de Nintendo en cómo comunicaba, cómo vendía, cómo hacía entender de qué trataba su consola, pero de que es un gran producto lo es, y vean lo que sucedió, no pudo despegar, Armando. Exactamente. Entonces, a pesar de eso, sus ventas no son tan dramáticamente... Digo, el PSP Vita de Sony tiene en comparación más tiempo que el Wii U y ventas muchísimo más alarmantes de bajas. Y nadie, o sea, nadie está diciendo, ya Sony se fue a la quiebra porque el PSP Vita... Es como que no, o sea, con lo que ha vendido Nintendo de Wii, DS, DSi, 3DS y New 3DS, perfectamente pueden... mantener al Wii U por varios años más. Y yo personalmente creo que no vamos a ver NX este año. O sea, va a estar ahí como complicado. Que lo van a anunciar, pero no creo que lo vendan este año. Híjoles, porque es que también va a estar complicado para Nintendo. ¿De qué va a subsistir del 3DS? Sé que va bien, pero va a estar complicado ahí. A mí me alarma mucho, porque sin duda hemos hablado mucho de estos temas. ¿Cuántas veces no hemos platicado de qué tal compañía desarrolladora ya cerró y ya venden otra cosa? ¿Cuántos personajes se han tenido que prácticamente jubilar ya o abordar otros medios que prácticamente no son su fuerte? De las grandes transiciones que estamos viviendo hoy en día, y que imagínate que feo sería un Nintendo acorralado, desesperado, ver que no le funcionan sus ideas, porque prácticamente abordar hoy en día cualquier producto, cualquier negocio, cualquier industria, con lo rápido, con lo globalizado que está muy complicado, y mantenerte en el gusto del público, la verdad está difícil. Y con Nintendo, que se aplaude las últimas decisiones que ha realizado, más agresivas, si se podría decir, en comparación de lo calmado que antes era, del miedo que tenían de prestar sus franquicias, sus personajes, pero con estas decisiones que ha tomado de adentrarse a los dispositivos móviles, los smartphones, de aliarse con Universal, que va a prestar sus franquicias para que sean parte de estos estudios que tanto de estos parques de temáticos que tanto le encanta a la gente, y que por fin se está animando Nintendo, porque pues es en esto de o evolucionas o te quedas. O mueres. Ajá, exacto. Y fíjate que ahí está la clave, ¿no? Decías que triste sería. Yo creo que no vamos a ver algo así, por lo menos en 20 años. O sea, Nintendo va a seguir presente y va a seguir bien vigente, porque finalmente los nombres más fuertes en cuanto a franquicias sigue poseyendo los Nintendo. Sigue las marcas más viejas, con más jale, las sigue teniendo Nintendo. Simplemente acababan de anunciar que Pokémon, bueno, no recuerdo el número, pero hace un par de días decían un número así escandalosamente alto, ¿no?, de los juegos de Pokémon. También hace poco los remakes, fíjate, estoy hablando de remakes del Game Boy que ya habían llegado a los millones. Y la semana pasada que salió la primera aplicación móvil de Nintendo en Japón, solo en Japón, en menos de 2 días rebasó el millón de descargas. Entonces, en un país como Japón, que o sea, también no es que digamos tantísimos millones de personas, cuando salga a nivel mundial, esa cosa va a ser, o sea, le va a generar a Nintendo mucho dinero. Y con estas estrategias nuevas que está adoptando, que quizás se tardó, yo siento que a lo mejor no se tardó tanto, o sea, lo pensaron bien. Mucha gente, en cuanto anunciaron que la primera aplicación de Nintendo iba a ser Mi Tomo, todos dijeron, ay, ¿cómo de mis? Ya, Nintendo no tiene ideas, queremos ver un Mario, queremos ver un Zelda. Como, Nintendo sabe lo que hace, o sea, nos está demostrando que sabe lo que hace. Cuando en 2018 tengamos el parque de diversiones, cuando tengamos las películas, o sea, Nintendo está evolucionando, en efecto, a una marca de entretenimiento general. Algo que sigue sin ser lo que están haciendo Microsoft y Sony. Que ellos son electrónicos, son software, son o sea, sí tienen su rama de entretenimiento en el caso de Sony. Pero no tienen nombres tan fuertes como los tiene Nintendo. Entonces, a mí me parece que perfectamente el Wii U podría aguantarse un año más, incluso, siguiendo sacando juegos y sobreviviendo de eso. O sea, porque finalmente Nintendo no pierde dinero con la Wii U. Eso es algo que la gente no termina de entender. Nintendo, el precio de la Wii U se paga a sí mismo, y ya los juegos son lo que le generan ganancias verdaderas. Sony con el PlayStation 4 empezó perdiendo dinero, perdía casi $20 con cada consola que vendían, y pretendían recuperar ese dinero con las suscripciones a juego en línea, con este de PlayStation Network, con juegos exclusivos, etcétera, lo mismo que Microsoft. Entonces Nintendo no pierde tanto dinero como la gente cree. Sí, más bien no está generando tanto como antes sucedía, sí, que eso es distinto. Que no es tan no genera tanto ruido como unas cifras de, ya quién sabe cuántos PlayStation 4 hay allá, creo que son más de 20 millones. Que por ahí el Wii U está, creo que, ¿qué será? Unos 10 los que hay. Ya llegó el 15. 15, caray. O sea, eso no se me hace tan malo. Y es lo que, también como llevando un análisis más profundo de esto, hay que entender cualquier producto, llámese un videojuego, una consola, un iPhone, una película, una serie, no va a ser siempre exitoso a pesar de que a uno le parezca bueno, aunque a nosotros nos llene el ojo. Lamentablemente así es esto, no porque así de ojete, así de injusta es la vida. Así, por más que tú seas una persona igual preparada y que estudies y que te prepares y que demás, no te está dando la certeza de que vas a poder lograr tal vez un cometido. Y eso también hay que entenderlo, así son con los productos. No porque la gente en una compañía se esfuerce en crear un producto que trate de agradarle a todos, que sin duda es muy complejo lograr esto, no quiere decir que va a ser exitoso. También de repente, por accidente, por circunstancias que están fuera de nuestras manos, por tendencias, por otras cosas que jamás vamos a poder controlar, de repente hay productos que dices, no va a pegar, y de repente ¡pum! Es una nueva base en la industria. De repente ya ves cosas que dices, ok, ¿en qué momento apareció esto, no? ¿O por qué llegó hasta aquí, no? O algunos personajes. Es el mismo análisis que estamos llevando desde el principio del programa, que hay cosas que simplemente hay veces que no les van a gustar a todos, pero van a ser exitosas, y otras que van a llegar a lo más alto, pero no precisamente porque lo merezcan, si se puede decir de esa forma. Esto hay que entenderlo así y no tomarlo personal, simplemente así son las cosas. Ojalá Nintendo, por el cariño, por la calidad, por el corazón de los productos que nos ha entregado, ojalá le vaya bien a esta compañía, porque realmente se esfuerza en traer cosas de calidad en cada uno de sus productos. Ojalá y se mantenga, porque lo merece, ¿no? Si lo vemos desde el lado poético, lo merece, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así. Y es como más sencillo. No porque tú le eches muchas ganas a tratar de enamorar a una chava que a ti te gusta, que le compres, que le escribas, que te desvivas ahí. No, por eso le vas a gustar. Simplemente exactamente, no se dio. Exactamente. Así de sencillo, así son las cosas. Y siempre, finalmente, nos olvidamos muchas veces en nuestro papel de fans, que son negocios, ¿no? Exacto. O sea, la gente dice, es que ¿por qué hacen tantos juegos de Mario? Pues porque siguen vendiendo. Sí. Y mientras sigan vendiendo, Nintendo va a seguir produciéndolos. Entonces, también es de repente bien hipócrita de parte de nosotros como gamers, que exigimos algo nuevo cuando... Que nos quejamos más bien de lo mismo de siempre, y cuando nos presentan algo nuevo, le hacemos fuchi. Y eso le pasó al Wii U. Eso le pasó al Wii U. O sea, ¿cuántos buenos juegos y propuestas diferentes nos dieron? Y dime, ¿cuántos se vendieron? Satoru Iwata, que Dios lo tenga en su santa gloria. Fíjate que él se arriesgó con el Wii de entrada, ¿no? Dijo, control de movimiento, vamos a apostar por algo diferente en lugar de algo más potente, que fue la generación del PlayStation 3 y el Xbox 360, que eran como bien potentes y motores gráficos, lo que quieras, pero no había realmente nada nuevo ahí. El PlayStation 3 y el PlayStation 2 son prácticamente pues, muy similares en funciones, salvo obviamente pues todas las capacidades online mucho más explotadas en el PlayStation 3 y la capacidad gráfica. Pero fuera de eso no hay algo que los destaque como wow, qué distintas son. Y lo mismo está sucediendo ahorita, ¿no? Con la nueva generación. Y Nintendo apostó por decir, ¿sabes qué? No vamos a ser tan potentes, pero vamos a ser más entretenidos, vamos a ser diferentes, vamos a apostarle a un público mayor, y les funcionó de maravilla. Quisieron aplicar la misma fórmula con el Wii U y dijeron, bueno, ya tenemos control de movimiento, ¿qué nos falta? Pantalla táctil. Tableta, ¿no? En pantalla lo que dicen, táctil. En ese momento el iPad, y todos los chamacos querían iPad, tabletas, pantalla touch. Entonces, ¿cómo lo transportamos? Bueno, o sea, si te soy sincero, desde mi perspectiva como poseedor de un Wii U, yo le habría mejorado quizás el radio. Muchos, yo trabajando para Nintendo, muchos me decían, entonces este es portátil. Sí. Yo creo que si Nintendo, y digo, es lo más probable que haga con el NX, sí. Evidentemente va a tener una pantalla touch, porque si no va a poder ser compatible con los juegos para Wii U que ya salieron. Entonces, Nintendo nunca ha hecho eso. En toda su historia, incluso desde el Nintendo, desde el Family, solamente el Super Nintendo no era compatible con juegos de la generación anterior y el 64, porque eran formatos muy distintos. Pero fuera de ahí siempre ha tenido retrocompatibilidad, al menos una generación. Entonces, yo creo que Nintendo se va a apostar por algo así, algo portátil y touch. Y bueno, no le salió con el Wii U, ni siquiera porque la consola sea mala, sino porque fue un error el marketing. De comunicación, exacto. Mucha gente, cuando yo les vendía Wii U, me llegaban a pedir la tableta, ¿no? La tableta. Y me decían, pero eso es un accesorio, ¿no? ¿Cómo se lo conecto a mi Wii? Y decíamos, no, señor, es que es una nueva consola. Y sí. te juro que llegó gente diciendo, no, no es cierto, yo ya vi que la están vendiendo por separado ya. Y yo les decía, adelante, ay, vaya y cómprela, ¿no? Yo no lo voy a detener, vaya y cómprela. Ahora imagínate que hubieran contratado a una agencia distinta y que hubiera sido un hitazo. Eso nos habla, ¿no? De cómo un factor puede cambiarte todo el resultado, ¿no? De la situación. Porque para mí pintaba para hacer una gran consola y demás. Y simplemente porque no hubo una buena comunicación. Y pues ahí ni los medios ni los consumidores. Porque ya, si los medios no entienden, por supuesto que los consumidores, que son los que menos están así como en su mayoría. Y no quiero hablar del nicho que es el early adopter que compra consolas desde el día uno. No, me refiero a las masas, a los que dan de comer a estas empresas realmente. Pues jamás, ¿no? Pues tan solo cuántas veces hemos platicado aquí, Armando, en las tiendas, cosas que hemos escuchado por parte de los papás que toman decisiones solamente porque, ah, mira, se ve bonita la portada, o me comentaron que este era el que quería mi hijo, o tan solo, ¿no? Y mucha gente, compañeros que pedían algún juego y le traían otro, ¿no? Porque la portada se parecía y así de absurdo es esto, ¿no? Si no así tienes es. Una buena comunicación, pues sí está cañón. A mí me hubiera encantado porque se me hacía una consola muy atractiva, el Wii U, pero a ver qué tal. Sin duda, ojalá haya aprendido mucho Nintendo de esas decisiones y de cuáles fueron sus errores y demás, en qué pasó con el Wii U, y que le vaya bien en popa con sus nuevos proyectos y sus nuevas ideas, que a mí me encantan, y ojalá tengamos muchísimos años, porque yo sí quisiera que a mis hijos, mis futuros hijos, les tocaran este tipo de contenidos, ¿no? Que no fuera necesario tener que sacar la consola retro y enseñarles, ¿no? Que sino también fuera parte de su abanico de posibilidades de qué es lo que ellos quisieran poder consumir, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal le va a Nintendo. ¿Algo más que quisieras agregar, viejo, para pasarnos con lo que viene? No, pues yo creo que con eso cerramos el tema de Nintendo. En efecto, fíjate que, bueno, con esto voy a cerrar. La gente se la pasa diciendo, no, es que Nintendo ya no es relevante, es que Nintendo quiere... Y es como que no hay día en el que yo no vea una noticia sobre Nintendo. Antes te podía decir, no pasa una semana sin que haya... No, pero en estos últimos días, diario hay una noticia, un rumor, un trailer, un tweet. O sea, lo que sea que los medios estén diciendo, oh, es que el director de tal juego dijo tal, es que Shigeru Miyamoto sacó la lengua. Es que, o sea, la gente sigue súper al pendiente. Y ya sea para bien o para mal, si lo odian o lo aman, siguen al pendiente y hacen reseñas y cubren los rumores y ven los Nintendo Direct. O sea, realmente Nintendo podrá parecer actualmente el competidor más débil de la guerra de consolas, pero lo que no se dan cuenta los competidores o los Sonyers y los Xboxers es que Nintendo está jugando esta guerra desde un campo muy distinto. No está entrando a los trancazos al mismo nivel que Sony y Microsoft, porque sabe que no es su mercado. Se está yendo por otro lado y así fue como les ganó en la pasada generación con Wii. Y si aplican bien sus cartas, pueden darle la vuelta a lo que les pasó con el Wii U. Sí, sí, perfecto. Pues ahí está. Órale, sí se fue rápido el tiempo, pero vámonos con el otro tema que quería abordar, se los prometimos, fue también de videojuegos, el 20 aniversario de Resident Evil, otro aniversario más de esos números redondos, cerrados, grandes, que ya nos hacen sentir viejos, y pues sin duda, pues es como, no sé qué va a hacer Capcom con esta franquicia, si va a lanzar el Resident, ¿qué es el 7, el que ya viene, o el 8? Ya no sé cuántos van, la verdad, yo le perdí la pista, pero es padre, ¿no? Ver cómo va evolucionando la franquicia y lo que decimos, ¿no? Se van adaptando porque si no mueren o los dejan ahí en la banca de los olvidados, como Mega Man, que sin duda también ya duele, se olvidaron. Mega Man duele. Exacto, duele, y por más que queramos y que lo aprovechen Nintendo en Smash y que ni aún así se avienten, porque también lo entiendo, Capcom, ¿no? Ellos saben realmente que realmente si sacan algo de Mega Man no se va a vender porque está el resultado de proyectos o productos que han sacado y que simplemente no. Ya sabemos cómo son los fans, son luego mucho más ruido que realmente acciones, que yo quiero y a la hora de que sale, pum, no lo apoyan, ¿no? O no lo compran de lanzamiento para apoyarlo más. Pero bueno, ¿tú cómo fue tu experiencia con esta franquicia, Armando? ¿Fuiste fan? Sin duda tuviste algún acercamiento en su momento. Fíjate que sí, no puedo decirme fan, la verdad, o sea, no por lo menos como lo que hoy en día te exigen para ser fan, ¿no? O sea, no me sé todos los nombres, ni me sé toda la cronología, pero estoy empapado, digamos que en la cultura general de Resident. Recuerdo haber jugado los primeros juegos de PlayStation, recuerdo haberme asustado con los polígonos, que hoy los veo y digo, caramba, y esto no me dejaba dormir, ¿sabes? Verdaderamente esto no me dejaba dormir. Y es es hasta chistoso, es. Sí, es como darse cuenta, no sé si decir ingenuidad, o más bien la cantidad, yo lo quiero ver así, la cantidad de imaginación que utilizábamos para completar la experiencia, ¿no? En ese caso en los videojuegos en su momento, cuando no tenían el poder de dar fotorrealismo, que hoy en día ya estábamos llegando a esa calidad, pero aún así nuestra imaginación nos daba para eso, ¿no? Y ni hablar más atrás, ¿no? Con los píxeles, pero en este caso, como dice Resident, yo le entré duro al 2 y al 3, que fueron, wow, una experiencia increíble, distinta, fueron de esos momentos de parteaguas en uno como videojugador, en así el que te parte así las ideas de qué es un videojuego, así como para unos fue Zelda, Ocarina, otros fue como yo Metal Gear Solid, Resident Evil fue algo muy distinto y que nos encantó con las cinemáticas, con el survival horror, con la presión, las mecánicas, los personajes también emblemáticos, y que sin duda se posicionó esta franquicia a tal grado de que la gente lo ubica como a los Marios, como a los Sonics, como a los Lara Croft, como estos personajes populares, y no por nada siguen haciendo películas live action que poco mucho se basarán en las historias, en las bases originales del juego, pero eso nos habla de lo masivo que ha llegado a ser esta franquicia, ¿no? Y que sin duda nos habla de lo bien posicionado y lo bien arraigado que está en la cultura, que no sé cómo esté hoy en día. Viene otra película en la que hubo muchos accidentes, murieron por ahí varios sí. Stunts de estos que hacen las escenas de riesgo en vez de los protagonistas. Y aparece William Levy. Órale, oye, es cierto. No me acordaba. Yo creo que lo estaba suprimiendo. A ver qué tal lo hace. Sin duda estas películas son de esas que, e insistir, hay que tratarlas por sus orígenes. No va a ser algo que nos cambie, simplemente para entretenernos y demás. Y pues va a estar William Levy en su brinco a Hollywood. No sé si ha de ser su primera película, pero saltó de las novelas a Hollywood, ¿no? Lo hizo de esa manera, pero lo hizo. Y fíjate que la importancia de Resident Evil en la cultura es muy importante, porque no solamente posicionó al PlayStation, a mí eso nadie me lo va a quitar, o sea, el PlayStation es lo que es gracias a Resident Evil, entre otros, ¿no? Sí, sí, era el juego que allá en 1998-99, todo el mundo estaba hablando de él. Yo me acuerdo en la escuela, ya lo jugaste, no me dejan, es que, no, está bien bueno, y acá, y los trucos, y las leyendas urbanas, y a partir de Resident Evil es cuando además vemos florecer de nuevo a los zombies. Bueno, y no sé decir si de nuevo, sino más bien florecer a la cultura mainstream. Uh-huh. Porque los zombies eran muy de culto, eran muy de serie B, muy de, pues sí existen y ya, no le busques más. Resident Evil reinventa el zombie, reinventa las historias que ya no son tan místicas, que de repente le meten ciencia ficción, que le meten elementos policíacos, de aventura, y nos entregan esta nueva mitología del zombie, de contagios por mordidas, este terror de quedarte atrapado en un hospital porque los zombies iban a salir, y se empezó a dar como toda esta... Ya no eran zombies grises, así como, ay, si estoy muerto soy un zombie, no, ya eran zombies grotescos, ya eran deformes, ya era algo evolucionado. Sí, entonces, y tanto arraigado que seguimos viendo películas y series de Walking Dead, que sigue siendo una gran franquicia hoy en día, y que dices, caray, pues los zombies... Ya, así como en su momento se ponen de moda los dragones, los zombies los hemos visto en infinidad, ya tanto hasta el hartazgo, ¿no? Tanto que incluso yo creo que la franquicia de de Resident Evil ha evolucionado, ¿no? Prácticamente sus últimos juegos ya no son como tal los zombies, ya han dado diferentes versiones. Yo creo que en este, ahorita que mencionas esto, Armando, de tratando de reinventar, yo creo que este aspecto, ¿no? De lo que uno tiene como concepto de zombie, que no sé si lo han logrado porque pues no han sido tan memorables como otros juegos. Sin duda tendrán lo suyo, pero sin duda que está en nuestra mente Resident Evil. Le pones en un examen a una persona, oye, mencióname 5 franquicias de videojuegos, seguramente esta está dentro de ellas, de su top lista, five. Ajá, de su mente, de su memoria más cercana, ¿no? A los videojuegos. Porque es que además, fíjate que esto es algo que mucha gente no considera, todos se van como por el género de survival a horror y de zombies y de muertos, ¿no? Pero también gracias a Resident Evil tenemos hoy en día lo que son los Call of Duty, los Halo, o sea, el first personal shooter también le debe mucho a Resident Evil, porque aunque no es del todo del género, finalmente era de los primeros que te dejaban en un ambiente tridimensional, manejando diferentes tipos de armas, y bueno, tus enemigos pues eran lentos, se movían, ibas más como en el suspenso que contra la acción. Pero gracias a ese tipo de juegos, muchas personas empezaron a conocer la diversión en manejar armas en primera persona. Sí, entonces, y conocer armamento, ¿no? Ya cuántos de nosotros no empezamos a llamarles por su nombre a ciertas armas, ciertas municiones, a tener todo este baje como de saber el léxico de armamentos y qué cosas que los videojuegos nos han dejado, ¿no? Aparte de educarnos a muchos de nosotros como aprender otros idiomas, inglés, unos a japonés, con el fin de entender qué es lo que está ocurriendo en sus videojuegos. Pero sí, sin duda el valor de Resident de esta franquicia es grande y pues se le agradece, por eso tenemos que mencionarlo aquí en el push, Armando. ¿Algo más que quisieras mencionar? Porque todavía nos quedan un par de temas acá sobre la mesa. Sí, es que no ahora sí nos fuimos, la nos pasión no salió un poquito, sí. Pues no sé, mira, la verdad es que Resident Evil, no te puedo decir que qué cariño le tengo. Sí, definitivamente me parece una franquicia importante, la he disfrutado, no al grado de tener todos los juegos ni siquiera está en mis planes tatuarme algo de Resident Evil como tengo ya otros tatuajes, ¿no? De videojuegos, o sea, no soy esa clase de fan. Pero una franquicia que ha sobrevivido 20 años, de repente medio mal, de repente medio bien, pues merece todo mi respeto. Y merece también un poco de reclamo hacia Capcom, que últimamente descuida mucho sus franquicias, que quién sabe dónde está su mente, porque pues, finalmente, como bien lo decíamos hace rato con Nintendo, no es tan fácil generar marcas que sean así de identificables en todo el mundo. Y Capcom tiene varias, entre ellas Mega Man, Street Fighter, Resident Evil. Y entonces darle de repente estos malos tratos que le ha dado, porque también Resident Evil ha sufrido con algún par de juegos bastante malones, con algunos remakes que no son del todo fieles, y bueno, ¿no? Entonces ahí tenemos esta franquicia que esperemos que nos dé todavía mucho más, que esperemos que vuelva a dar el gran brinco y que vuelva a darnos esos brincos de susto que era como lo que tanto nos gustaba en esa época, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. A ver si, no sé, en un par de episodios, créanme que hemos hecho el esfuerzo de traer a gente que como siempre, hacemos el esfuerzo de traer a gente que le guste, que le apasione, que sepa de los temas, para que comparta mejor esa visión de los programas especiales que luego llegamos a organizar. Así que ojalá pronto tengamos a alguien por acá que sea fan para dedicarle a esta franquicia su espacio en el Push Start. Pues Armando, también tú ya te aventaste, no sé en qué episodio vas de la segunda temporada de Daredevil, que ya la acabé, y me encantó. Ok, o sea, podemos platicar a gusto. Obviamente vamos a omitir los spoilers, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, ¿cómo lo sentiste? A mí me gustó, pero obviamente como pasa con muchos productos que en su primera presentación causan un gran impacto, como en el momento de traer como esta, bueno, hay que aprovechar que le fue bien a la primera versión, pues vamos a traer la secuela o la segunda temporada. O sea, me entretuvo, pero no tuvo tanto impacto como la primera. A mí me gustó, mantiene mucho de la esencia. Me encantó The Punisher, este personaje que sin duda creo que va a tener más impulso de que lo tengamos en más contenidos. No sé si al grado de que tenga su propia serie en Netflix. Pero bastante entretenida y bastante todavía fiel a los cómics. Con estos arcos argumentales, con esta visión, con este concepto, con estos personajes bien creados, con los que te encariñas, algunos los odias, pero los odias no por huecos y tontos, sino porque reaccionan como humanos, como realmente de repente, como uno luego la riega tomando decisiones absurdas. Y vemos esto en un mundo de superhéroes, si se puede decir superhéroes, porque de repente ya no entiendes bien en qué momento uno empieza a ser superhéroe, ¿no? Pero Daredevil, creo que esta serie de Netflix nos ha entregado una buena experiencia con sus secuencias de acción, sus personajes bien desarrollados, con mucha personalidad. No sé cómo la viviste tú disfrutando esta segunda temporada, de Armando. Fíjate que yo no había visto Daredevil en absoluto. Entonces, a un par de días de que iniciara la segunda temporada, sí, decidí aventarme toda la primera temporada, híjole, ¿no? Y la disfruté bastante. Al principio, incluso, o sea, como ya lo había dicho antes, me dio mucha hueva el primer episodio. Casi no lo supero, le di una segunda oportunidad, porque ya había empezado. Le di una segunda oportunidad y me gustó. Me gustó mucho los personajes, me gustó mucho este mundo en el que ya de entrada te dicen, sí, aquí fue lo de los Avengers, sí, aquí existe todo eso, somos los mismos, superalo, nosotros somos, o sea, yo comparo Hell's Kitchen con Tepito, ¿no? Aquí en México, así como se autogestiona y se autogobierna. Sí, entonces, sí. Me parece la segunda temporada, yo que las vi además todo de así corriditas. Es que peligroso, porque eso te puede también como saturar y como que te empalagues, que yo también ya trato de no hacerlo, pero pues es que están ahí todos los episodios, pues ¿qué haces? Pues te los chutas. Exacto. Si Netflix debería de tener una opción para decirle, no me dejes ver todo, o sea, vémelo soltando. Apágate. Poco a poquito, así de un capítulo diario o algo así. Entonces, me gustó mucho y creo que la segunda temporada cumple perfectamente. Ya no se clava en decirnos, ay, mira, pobrecito, está ciego, Daredevil, No, o sea, ya entra directamente a los fregadazos. O sea, desde el primer capítulo tenemos ya golpes, tenemos acción, tenemos más desarrollo de la parte del superhéroe y no tanto de la parte del abogado, que bueno, no tanto del abogado, sino la parte de Matt Murdock, sí, que ya habíamos visto mucho su desarrollo en la primera temporada. En cambio, en esta segunda temporada nos regalan un desarrollo más completo de personajes como Foggy, de personajes, desde luego, como Punisher, que se desarrolla durante toda la temporada y que me parece un gran acierto. Me pareció un gran personaje, una excelente interpretación por parte de este actor que hace de Shane en The Walking Dead. Me parece, quizá lo que no me gustó tanto, y eso es como mi problema con las series ahorita de Netflix de Marvel, incluyendo Jessica Jones. Creo que sus escenas de sexo son como para decir, mira, somos bien adultos y ponemos sexo. Somos como HBO y... Ajá, exacto, y es así como de... Forzadas. Muchas de esas escenas no tienen sentido, ¿sabes? Entonces, de repente, bueno, yo sé que para el personaje de Daredevil es importante esta relación física y emocional que tiene con Elektra, ¿no? Pero sí, también de repente era como too much. Elektra me pareció tal vez quizá... A mí no me gustó tampoco ese personaje, no sé. Ajá, muy, muy forzado también lo sentí. Pero fuera de eso, la serie me parece estupenda. Tiene sus dosis de humor, sus dosis de drama. Tiene un crecimiento personal del personaje principal muy importante en el sentido de que se equivoca y hace las cosas mal. Y pierde su trabajo, y pierde a su amigo, y pierde a su novia, y pierde un montón de cosas, ¿no? Entonces es como... como esta parte, yo siempre he comparado mucho a Daredevil con Batman, precisamente. Sí, pero sin el dinero, es lo que tuiteé la otra vez. Sin dinero. Exactamente, porque finalmente, pues sí, se vale de sus habilidades que él aprendió y, pues bueno, está ciego y se le desarrolló lo demás y tiene a su mentor y todo eso. Entonces, pero él tiene que vérselas con pagar la renta, con llevar un caso. Que siempre he querido yo, Armando, y esto me da risa en... cuando la gente critica, ¿no? De no, qué realista y demás. Digo, por Dios, es un contenido de entretenimiento. Siempre que veo una serie así donde realmente los personajes se vea que sufren eso, ¿no? De, oye, estuve tanto tiempo porque tengo que trabajar y tengo que pagar esto y demás. Pero pues son cosas que obviamente no se abordan porque pues no daría chance ni tiempo ni sería complicado en muchos contenidos, ¿no? Pero por eso me da risa cuando la gente dice, no, qué realista, qué completo y demás. Digo, por Dios, véalo como es, ¿no? No caigan en la, en la pretensión, ¿no? De si fuera realista, pues nos pondríamos a ver la vida diaria de alguien a través de una cámara, ¿no? Que ni siquiera los reality shows son realistas, ¿no? Sabemos que el momento, y está comprobado, ¿no? El momento en el que una persona sabe que está siendo observado a través de una cámara, su comportamiento es totalmente distinto, ¿no? Por eso digo, caray, pero bueno, esto nada era ahí como observación, pero a mí, Jessica Jones, a mí no me agradó tanto, la sentí pesada, la vi por como ya saben, por currículum, para saber, entender qué sigue en este universo que, como lo mencionas, es el universo más terrenal de Marvel. Está interesante la visión que le dieron, y lo que no me gustó, tal vez de la conclusión, sin spoilers, es que, okay, en la primera nos terminaron de contar una historia, obviamente se abrieron ciertas interrogantes, pero se sentía al fin, el final, conclusiva, ¿no? Conclusiva. Ajá, se sentía. Y acá, caray, es lo que no entiendo a los medios. Atacaron a Batman v Superman porque les abordaron muchísimas cosas inconclusas. Y no hay ni siquiera un comentario similar acerca de esta segunda temporada. Bueno, donde, es que ahí sí tengo que decirte tantito, mi querido Alan, que es bien distinto una serie a una televisión. Exacto, los formatos cambian. Sí. Además, fíjate, Daredevil temporada 1 era casi un experimento. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si pega. Si no pega, como sea, ya la acabamos, ¿no? Sí. Si no pega, aquí termina, tiene un final. O sea, y eso pasa en general, es como la Biblia de las series de televisión. La primera temporada, si tú las revisas, así históricamente de las series, están diseñadas para que si todo sale mal, se acabe en la primera temporada, ya. No pasa, así es como que, bueno, ya la serie se acabó en su primera temporada y se volvió de culto y lo que quieras, ¿no? En el caso de la segunda temporada de Daredevil, no solamente nos deja abiertos a una tercera, sino nos deja abiertos a todo el universo de series de Marvel, ¿no? Mencionan a Jessica Jones, hacen por ahí una referencia a Iron Fist. Estoy seguro que en la próxima serie de Luke Cage, estoy casi seguro que o sale Punisher, o sale Daredevil, o digo, ya está este despacho de abogados. Este es medio spoiler, pero hay un despacho de abogados que sale en Jessica Jones, en el cual ahora va a trabajar Foggy, y porque ya va a haber como acciones legales contra los superhéroes, lo cual incluso podría ligarnos a Civil War, que es algo que me encantó. Entonces, tenemos todo este show, y yo creo que sí, los últimos capítulos de Daredevil temporada 2 se sienten como, chin, ya se nos acabó el tiempo y no le dimos solución a esto. Bueno, friega loca, dale así, todo tiene que acabar en este episodio, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos la historia de Punisher queda concluida. La historia de Elektra, pues, queda concluida. Lo que nos deja a un futuro abierto, pues, es precisamente al personaje principal, de qué va a pasar acá. Nos deja este interrogante de Wilson Fisk, que está haciendo poder desde la cárcel, que es casi como el Chapo gringo. Tenemos un montón de elementos que nos están abriendo paso a otras. Es como comparar Iron Man con sus exactamente te entiendo. porque en Iron Man 1 cuando se les ocurrió la loquera de meter a Nick Fury, no se pusieron a pensar, bueno, si esto no pega, ¿qué hacemos? Dijeron, mira, tú mételo, si no pega, ya, de ahí no pasa. Así lo dejamos ahí, y ahí se acaba el universo cinematográfico de Marvel, ya. Pero pegó. Entonces, yo creo que lo que están haciendo ahorita quizá no fue tan emocionante como en la primera temporada, que fue una temporada de introducción al personaje. Pero en esta segunda temporada tenemos crecimiento importante de varios de esos personajes. Se deshace esta firma de abogados de Murdoch y Nelson y Murdoch. Tenemos además estos problemas del superhéroe que de repente se enfrenta a enemigos que no puede seguir con su oído, no sé, infinidad de cosas que simplemente nos están preparando para lo que venga en Luke Cage, lo que venga en Iron Fist, en Daredevil temporada 3 y quizá en Jessica Jones temporada 2, para que finalmente terminemos con Defenders. Entonces, por eso me gusta, porque sí funciona como una segunda temporada, es completamente una continuación. Yo te diría, si no has visto la primera temporada, no veas la segunda, definitivamente. Sí. En el caso de Batman v Superman, de repente la película no, o sea, y esto lo voy a ligar así como un poquito a fuerzas, pero la película funciona si no ves Man of Steel, porque a lo largo de toda la película se encargan de decir que fue lo que pasó en Man of Steel. El personaje de Superman no ha cambiado prácticamente nada de una película a la otra. Por eso Batman v Superman funciona como una película independiente, incluso si no has visto la anterior de Superman. Te vuelven a contar por milésima ocasión los orígenes de Batman. Incluso si no supieras quién es Batman, bueno, ahí ya te están diciendo que se le murieron sus papás y que esto y que el otro. Entonces, ese fue, de hecho, uno de los puntos de mi crítica respecto a Batman v Superman, que no termina de definirse si es parte de algo más grande o es algo solamente solito. Al final tenemos un momento como muy también Nick Fury y Batman diciendo, no, sí, ellos vendrán porque pues, somos los buenos y tenemos que hacer lo bueno, ¿no? Pero finalmente no podemos compararlo, ahí sí, perdón que te lleve a la contraria, pero no podemos compararlo porque finalmente Daredevil es una serie que sabemos que va a tener una tercera temporada. Sabemos que probablemente sean 5 o 6 temporadas más y que se están intercalando con otras series de una manera muy orgánica y muy sencilla, sin forzarlo tanto como lo vimos forzado en Batman v Superman, que a mi opinión fue la respuesta de DC a toda la fase 1 de Marvel. Dijeron así como, ya no tenemos tiempo para hacer la película de Aquaman, la película de Cyborg, la película de Flash y la película de Batman otra vez. ¿Sabes qué? Mételo todo en una sola. Y fue así como, wow, espérate, es mucho, ¿no crees? No me importa, mételo todo en una sola. Entonces, sí, es un poquito... Sí, es demasiada información y lo entiendo en este aspecto. Por ejemplo, la verdad, le entiendo a la gente que no tiene todas estas referencias, este bagaje, que como muchos, que las masas, ¿no? No todos consumieron las series, ni los cómics, ni nada de esto. Se les va a hacer demasiada información, no van a entender por qué ciertos cameos, ciertos personajes y sus apariciones que dices, ok, ¿y qué pasó? Ya no entendí, lo entiendo. Y tal vez por eso no funciona para este público, ¿no? Pero tal vez otras personas, por ejemplo, y a mí me encantó porque pues entendía las referencias y ubicabas y demás y cerrabas los huecos y demás. Pero te entiendo, es demasiada información y siento, y yo como conclusión de esto, bueno, más bien, déjame, me regreso 2 pasitos atrás, porque quería comentar algo de las series, Armando, algo que no sé, y es complicado, y sé que el formato de las series es complejo, pero a mí me gustan mucho las series que ya tienen un camino trazado desde su origen, que ya saben, ok, este va a ser el inicio, vamos a llevarlo por este camino y este va a ser el final. Y prácticamente son las series de las que menos tenemos, ¿no? No realmente ahorita hasta no se me viene a la cabeza, como lo dices, ¿no? Cuando se origina una serie se piensa para que aguante una temporada y ya, ¿no? Si fue un éxito, pues ya verán cómo se rompen el coco. Algo que pasó con Arrow, ¿no? Que a mí me encantó cómo empezó y demás, después la fueron expandiendo, ya tenemos Flash, ya tenemos Supergirl, ya tenemos Leyendas del Mañana, y fueron cosas que se fueron escribiendo en el camino, ¿no? Cosas que no, a mí no me agrada tanto porque pues esto da pie a que tengamos relleno, que tengamos cosas como sin realmente el peso que tal vez tuvo en la primera temporada de una serie. Y a mí me hubiera encantado que mantuvieran Daredevil como más única, tal vez más espacio entre una temporada y otra, tal vez que se aventaran de una vez a los siguientes personajes, pero como fue un hitazo, dijeron, va, aviéntalo ahorita que está dentro de la memoria del colectivo, porque si no, luego al rato ya nadie se va a acordar. Hay que volver a hacer el origen. Exacto, sí. Yo aplaudo mucho el valor de algunos productores de televisoras que se animan a hacer alguna serie. Y lo voy a hacer, no es una serie, pero es una animación esta de Gravity Falls, que desde un inicio el autor sabía, el creador, que iba a ser un inicio y un final, punto. Que sabía que tenía una estructura, que no iba a ser como tal vez una Adventure Time que nos pegó, nos voló la tapa de los sesos. Y de repente ya no tenía sentido. Y ahora sí, ya de plano perdieron el camino y ya no sabes cuándo va a acabar hasta que, o de una de dos, que deje de ser popular. O, y se cancela, ajá. Y que se cancele y que termine con un final así de triste, ¿no? Como los Simpsons, que ya es que ya está muerta esa serie y ya prácticamente ya no es nada de lo que realmente teníamos, ¿no? Ya es un producto distinto que se vende para lo que realmente fue su origen. Y yo por eso valoro como los poquitos contenidos que se planean desde un inicio, cómo va a arrancar y cómo va a terminar, porque eso nos habla de que cada uno de sus episodios, de sus personajes, tienen un peso realmente, ¿no? Y no van a ser como construidos en la marcha, muy el formato que vemos en las novelas baratas que antes se producían aquí, ¿no? Que duraban 300 episodios y que prácticamente era un formato en el que pues está hecho para que la gente pues no se le complique, ¿no? La idea, y que prácticamente tenga muchísimo relleno. Armando, ¿querías decir algo, no? Sí, fíjate que digo, en efecto estoy bien de acuerdo con eso, sobre todo por los modos actuales de producción. Anteriormente pues era mucho más difícil producir series, producir bueno, ya no digamos películas que ni siquiera se conectaban, ¿no? Sabíamos que de repente Star Wars, ¿no? George Lucas había generado la historia de hasta 6 episodios, pero decidió filmar nada más 3. Y empezó con 1, y pegó y pudo hacer sus otros 2, pero ya tenía su historia planeada. Muchas otras películas, digamos, por ejemplo, no sé, Duro de Matar, pues era como, ay, pegó la 1, pues invéntate la segunda y la tercera, ¿no? Ya de paso la cosa. Entonces, antes era un poquito más complicado hacer eso, no sabías ni tenías índices de qué tan exitoso iba a ser algo, y ahora se produce tan rápido y se producen tantas cosas al mismo tiempo que por eso la gente sigue alimentando muertos vivientes, ¿no? Como los Simpson, como bien dices, o el mismísimo The Walking Dead. Yo dejé de ver la última temporada porque, digo, soy fan del cómic, de dónde va, y el cómic sufre de lo mismo. Yo de Walking Dead no le veo dónde, cuándo se vaya a acabar. Game of Thrones, o sea, que dices, ok, está bien, pero ya tener toda una vida de 5 años así, literal, estar esperando la siguiente temporada. A mí no me gusta este rumbo que está tomando eso de estar esperando literal años a que acabe una historia que muchas veces por precisamente se les va acabando el gas, pues ya no la terminamos ni de ver su conclusión, ¿no? Muchas veces. Pues eso le pasó a Lost, ¿te acuerdas? Exacto, así que tantas preguntas generó, tantas ahora sí que cabos sueltos y que te iban animando y misticismo, y que sabes que en su momento dijeron, ¿sabes qué? Todos estaban muertos, punto. No cuenta como spoiler porque ya tiene años, así que no me vengas. Exacto. Y dices, ¿qué? ¿En serio? Y te dejan con esos vacíos y con esa sensación de que desperdiciaste tu tiempo, ¿no? Y sin duda algo que hemos dicho aquí que nos duele mucho es desperdiciar nuestro tiempo, y sobre todo cuando se trata de entretenimiento, porque queremos ver algo pues realmente que nos llene, que sea conclusivo, pero esos pues huecos, esos vacíos, no me agrada mucho esa sensación a mí, Armando. Yo por eso me he bajado del tren de Agentes de S.H.I.E.L.D., de Arrow, de Leyendas del Mañana. Yo nada más de repente, pues, como que me dicen, oye, ya empezó a mejorar, veo ahí como los comentarios, aviento un capítulo, digo, ah, oh, sí, tienen razón, o no, cierto, eso es mentira, ya no es para mí ese producto, ya se desvarió y ya le pierdo el interés, ¿no? Prefiero ya a probar otros contenidos. Por ejemplo, ahorita una serie que está bastante divertida y me gusta mucho, está interesante, se llama The Night Manager, es con Loki, este actor que ustedes lo ubican porque se hizo súper popular con este personaje, y con el Doctor House, para que también lo ubiquen, está interesante, es como es una serie británica, pero va tal vez un poco lenta considerando los ritmos que tenemos en otras series, pero así de lentas empezaron series como The Breaking Bad, como otro de estos hitazos, pero está interesante, preferí ya invertirle como tiempo a otras series, otras propuestas. También otra serie que veo y que me gusta mucho es esta serie que se basa en la película Limitless, que a mí me encantó, esta película en donde se nos plantea que existe una droga, ¿no? Que te dispara, que te abre toda la capacidad de tu cerebro, y vemos ahí un personaje, y pues a alguien le encantó el concepto, que lo hizo una serie, está bastante divertida, ahí también se le recomiendo Limitless. Y prefiero ver ese tipo ya de otras cosas, ver Better Call Saul, que también está divertida, me gusta por ver más de este universo de donde se originó Breaking Bad. Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya no entrarle nada más porque sí, porque yo tengo una mala costumbre de si ya la empecé a ver y ya la invertí, pues ahora me jodo y quiero ver en qué acaba, pero ya me estoy como que forzando a evitar eso, porque sí es mucha desperdiciadera de tiempo y algo que sí. Hoy en día ya no tenemos, Armando. ¿Tú cómo qué más ves, viejo? ¿Tú qué nos podías contar así como que casi no, que veas que la demás banda se que consuma? Pues fíjate que ahorita te digo que le di su oportunidad a Daredevil. Ahorita estoy a 3 episodios de terminar Jessica Jones. Y empezamos a ver una que se llama Black Flags. Ah, es de piratas. Sí, Netflix, ¿no? También está. También en Netflix. Sí, entonces, he oído que está interesante. A mí me parece una maravilla Netflix porque, como bien dices, ¿no? Nos gusta concluir las cosas. Eso está en la naturaleza humana. Uh-huh. En nuestra psique nos obliga a querer terminar las cosas, ¿no? De ahí mi obsesión con completar el Pokédex. Entonces, ya vimos el origen, maldito Pokémon. Sí. Entonces, lo que me gusta de Netflix es eso, que te da las temporadas completas. Y es de, bueno, pase lo que pase, si la cancelan o no la cancelan, por lo menos la temporada está completa, porque cómo odio que cancelen las series a la mitad. Sí, es un trauma que nos dejó el Canal 5 pasándonos series que en un orden que no son el correcto y que de repente ya no la volvían a sacar y te quedabas con, ¿what? ¿Qué pasó? Yo quería ver en qué, a mí sí me estaba gustando, pero que gracias hoy en día a los formatos digitales ya podemos aventárnoslos de corridito en orden y en una noche. Exactamente, exactamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Yo ahorita no estoy viendo como gran cosa, porque también el trabajo y los videojuegos me lo impiden, pero sí trato de estar medio al día. Por ejemplo, yo no he visto nada de Breaking Bad ni Better Call Saul. Me sé la historia porque pues es inevitable escaparte a eso, pero no, la verdad es que no he visto nada. Y estoy seguro que me pasa como con Daredevil, no me llama la atención y cuando vea dos o tres episodios voy a querer verla completa. Lo mismo con House of Cards, con Orange is the New Black, y todas estas series que han estado tan tan de moda. House of Cards, que también está buenísima, esa te la recomiendo, Armando. Pero también sufre de este mismo padecimiento de estar esperando un año literal a que salga la siguiente temporada y es como, oh, es demasiado, por favor, ya. Y mientras que hago, ¿no? Sí, porque además tenemos la parte negativa de Netflix es que, en efecto, tienes toda la temporada disponible desde el día 1 y no te basta con un capítulo, cuando en los formatos tradicionales de televisión es un capítulo por semana. Entonces, aunque quieras o no quieras, te tienes que esperar. Sí, sí, pero ay, es que el tiempo, caray, pues a ver si no nos morimos antes de que nos acaben estas. Y también esto que nos teserean las películas de ya en el 2020, y dices, espérate, pues todavía falta un montón. Exacto. Pero ni te creas, porque cuando ya volteas dices, ay, ¿a poco ya se va a estrenar la película? Que ves cosas tan lejanas y son tan próximas. Pero bueno, Armando, estamos llegando a la conclusión del programa. Ya son las 12 de la noche, ya es viernes prácticamente en esta Semana Santa. Todos que nos están escuchando, gracias ahí. Si no salieron de vacaciones o nos van escuchando ahí rumbo a su destino, pues muchísimas gracias. Quedan muchos temas sobre la mesa. Seguramente vamos a retomar esto de Batman v Superman igual otra semanita, ya que muchos de nuestros seguidores ya la hayan visto, ya tengan más una idea. Y yo nada más como conclusión, ahorita aportando esto, creo que yo no defendiendo, mi punto de vista es que esta película, sé que se siente la presión mediática de querer entrarle a este negocio del cine de superhéroes, de Warner, de querer lanzar su producto con los superhéroes de DC, se siente la presión, se siente cierta desesperación, pero siento que a pesar de todo esto se están haciendo cosas interesantes, que no tenemos cosas catastróficas, ni tenemos algo que se pierda de camino, que nos cierre de plano el ver este otro universo de superhéroes de DC en el cine. Creo que esta película es en este momento mucha gente tal vez no tenga la visión como para entender, tal vez, y yo quiero entender esto, tal vez conforme vayan saliendo las demás películas, venga Wonder Woman, que sin duda dejó un gran sabor de boca y que a todos les da curiosidad de ver esta superheroína en su película individual, cuando venga Flash, que también a muchos le está causando mucha curiosidad de que Flash, qué onda, cómo que viaja en el tiempo, mucha gente no tenía idea de estos arcos argumentales de las animaciones, de los cómics, un Cyborg que va a llamar la atención por ser un superhéroe afroamericano, que va más cercano a las nuevas generaciones, con Aquaman, con esta nueva reinvención del personaje que ha sido como muy que tiene muchos clichés por ser un personaje bastante ridículo. Creo que esta película va a tomar mucho valor ya cuando veamos desarrollado Y ojalá veamos buenas películas, y sin duda va a ser porque van a estar de la mano de otros directores, de otros actores, otras producciones. Creo que va a tomar valor esta película conforme vayamos avanzando. Sé que de momento es demasiada información, demasiada presión, pero van a ver y yo lo veo así. Siento que va a ser de esta manera. Esta película va a tomar valor cuando veamos ya algo más establecido en el futuro. Vamos a decir, oh, mira, ok, se vio más realmente como un puente que realmente como un punto de partida. Se ve realmente como una transición, como una pincelada, como algo con esta desesperación, con esta pasión de querernos mostrar todo este universo que quieren ensamblar. Y lo quiero ver de esa manera. Tal vez siempre sueno muy optimista y siempre me dicen que soy muy positivo e incluso hasta demasiado defensor de ciertos contenidos, pero son las visiones que yo tengo, que comparto, y no es por defender, pero es como lo que veo. Tal vez en un futuro veamos esto, ¿no?, más asentado, y ojalá por el bien de nosotros como fans, como gente que nos encanta esto, que nos conviene sin duda ver más propuestas, más variedad y más competencia, porque sabemos que entre más variedad, la gente tiene que hacer mejor su chamba, porque si no, se va quedando relegada con los demás. Y pues bueno, esa era como mi conclusión. Todos los demás temas, ojalá espero que les hayan gustado estos debates, estas pláticas súper amenas, súper sabrosas, con temas que quedan bastante sensibles, incluso para mucha gente que luego me dice, no, es que hay de sus comentarios, luego los paso, los que se quedan ahí en iVox sobre todo, muchísimas gracias a los que los comparten. Pero bueno, Armando, no sé tu conclusión de todos estos temas, que estuvo bastante interesante, de este análisis que vimos un poquito de esta industria que tanto nos gusta, del entretenimiento. Pues fíjate que ya lo comentaba en Twitter, para los que me sigan, vieron por ahí hace un par de días un rant que echaba yo contra los falsos ídolos, que decía yo. Pues se vale seguir personas, se vale consumir todo tipo de entretenimiento, pero lo que no solamente se vale, sino que es necesario, es crearse una identidad y un juicio propio. Ser crítico con todo lo que vemos y con todo lo que consumimos, sobre todo porque lo estamos pagando. Entonces, no se dejen ahora sí que endulzar el oído, traten siempre de, o sea, por ahí me decían, justo me acaba de decir un amigo, ¿no?, es que ya le ves tres pies al gato, es una película de superhéroes. Sí, es una película de superhéroes y la estoy juzgando como tal, digo, no la voy a poner al mismo nivel que no sé, que una película de Tarantino, porque pues son dos cosas diferentes, no la voy a poner al mismo nivel que una película de, no sé, películas de arte, o película de cine de oro mexicano. Obviamente son diferentes medios. En la crítica que yo realicé, que pueden encontrar ahí en la página de Facebook del Push Start, justo la critico como desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un fan de los superhéroes, desde todo esto que nos ha alimentado. Y hace rato tú comentabas, Alan, que de repente es dañino hacer las comparaciones, y sí es dañino, pero también es inevitable. Esta película se hace mucho daño a sí misma, porque ella misma se compara con las películas de Marvel, porque en este afán de querer hacer un universo cinematográfico, es inevitable compararlo. También quiero, hacer un poquito la reflexión. Obviamente nosotros no tenemos el poder para cambiarlo, pero, híjole, qué daño nos están haciendo los trailers, Alan. Ya nos están robando toda la emoción de lo que viene. Ajá, ya nos están robando las sorpresas, como decía hace rato, ¿no? Yo esperaba mucho Civil War y lamenté profundamente haber visto el tráiler de donde sale el Hombre Araña, y aunque no lo hubiera visto, inmediatamente se hizo viral por todas partes, apareció el Hombre Araña. ¿Sí? A mí me, o sea, ahorita pienso, ¿no?, en el momento en el que yo estuviera en el cine y de repente ver esa escena, puta, creo que habría gritado, creo que realmente habría sido que como wow, ahí está, ¿no? Y pero ya me lo quitaron, ya los trailers, ya esta ambición corporativa, ya me arrebató eso, ya me arrebató estas sorpresas. Lo mismo pasó con Batman v Superman. Quizá mi reacción no habría sido tan negativa si yo me hubiera encontrado a Doomsday en la película, ¿sabes? Yo antes disfrutaba mucho de llegar temprano al cine para ver los trailers. La última vez que hice esto, que estaba hasta apurando a mi novia, ya, es que ya van a empezar los trailers, me detuve en seco y dije, bueno, ¿para qué me apuro si ya todos los vi? O sea, nada más es para ver el mismo tráiler, pero en grandote. Sí, Interstellar, y me dice que no, o sea, me detuve en seco y me cayó un 20 muy, muy fuerte. Ya, ¿para qué nos pasan trailers en el cine si ya todos los vemos en internet? Entonces, pues caray, de repente nos estamos volviendo rehenes nosotros mismos de la industria a la que alimentamos. Y no sé, no sé en qué va a parar. Espero de verdad que las producciones sean un poquito más conscientes. Y sí, o sea, se vale emocionarnos, se vale entregarnos un previo de qué es lo que vamos a ver, porque evidentemente no vamos a ir a ver algo sin saber un poquito qué es lo que esperamos. Pero caray, que ya no nos quemen tanto las sorpresas, que ya nos dejen descubrir por nosotros mismos si nos gusta o no nos gusta, y no llenamos de prejuicios. Que, repito, sucedió con Batman v Superman. Y la escena gloriosa donde aparece Wonder Woman en medio de la batalla, todo el mundo ya la vio. La escena donde sale Doomsday, ya todo el mundo la vio. Ya lo vimos todo. Entonces, la frase esa épica de Do you bleed? O sea, es como... Sí, ¿qué padre habría sido? Impacto. Ajá, qué sí. Padre habría sido verla. O sea, yo espero verdaderamente que volver a ver esta película en 5 años, ya que no me acuerde nada de ella, para quizá disfrutarla de nuevo como habría sido la intención del director. Porque además parece hoy en día que los directores primero piensan en el trailer y ya después le construyen la película alrededor. Entonces, pues sí, mira, a mí Batman v Superman me pareció una decepción en el terreno de que esperaba más, de que me hypeé tanto. O sea, no estoy diciendo que sea una mala película, simplemente, caray, esperaba mucho más. Sí, sobre todo cuando se hace la comparativa, el estándar, misma Warner que nos ha entregado cosas increíbles con la misma trilogía de Batman, se espera, y también hay que entender eso, ¿no? Ahorita Armando hace un gran análisis, hay que entender, hay que controlar la información que consumimos. Si ya sabes que la vas a ir a ver la película y demás, ustedes que tal vez no sé si por alguna necesidad no tienen que estar tan informados, evítense eso, no, nadie les está obligando a ver esto. Ya uno como consumidor sabe que vas a estar ahí viendo las películas siempre, hay que evitar eso. Y sé que es difícil, el morbo, las ganas, el fanatismo, la pasión nos gana y queremos ver todos los contenidos, estar informados, estar viendo los rumores y demás, pero hay que mantener eso, porque si no, nos estamos quemando mucha de esa magia que, como comenta Armando, nos está quemando, y creo que cambia la percepción de cómo percibimos las películas, y creo que es otro de los factores que está afectando eso, estar demasiado informados. Y aún así, aunque no lo estuviéramos, ¿cuál sería la queja? Que no hay información, porque así fue el primer año de que se anunció esta película, fue un secretismo terrible hasta la siguiente Comic Con del año anterior que se anunció, y ya se empezó a soltar material, se invitó al cast ahí en el evento y demás, y empezó a haber más información, pero ya sabemos que nunca se les da gusto a todos. Ustedes busquen qué es lo que les gusta, sigan a los medios de los que creen, en los que las visiones que les fomentan van con su filosofía, que realmente les creen, que realmente los ponen a pensar, que realmente los ponen a ver todos un listado de argumentos, de las ideas de por qué las fomentan, etcétera, de la gente que ustedes siguen, si realmente les están dando algo real, o simplemente les están tratando de convencer de algo que ni ellos mismos entienden. Ustedes son muy inteligentes, nadie mejor que ustedes para entender qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Así que nos vamos con esa conclusión, esta bonita conclusión que siempre nos encanta llegar al Push Start. Pues gracias, Armando, por haberme acompañado, viejo, en otro gran programa que sin duda quedó interesante. Quería que fuera así y sin duda sabía que iba a durar un poquito más de tiempo, pero creo que cumplimos la meta de llevar esta reflexión en la mesa de este programa 161 del Push. Así es, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión. Siempre es un placer estar charlando de alguna manera con ustedes ahí en los comentarios del chat, en los comentarios de Twitter, de Facebook. Y pues ya saben, aquí estaremos el próximo jueves, como cada semana, Alan y su servidor Armando, en el Push Start. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Recuerden que aquí estaremos cada jueves a las 10 de la noche. Y pues bueno, yo me despido. Pueden encontrarme en mis redes sociales como @alcoris. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Perfecto, Armando. Pues ahí está el buen Armando. Ya saben, chicos, déjenos sus reflexiones en el Twitter como arroba el Push Start y en Facebook como facebook.com/el Push Start. Por ahí seguimos platicando, comentando en los comentarios de iVoox, suscríbanse en iTunes, donde sea que nos estén siguiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el programa 161. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual. Ahí nos estamos compartiendo cosas en redes sociales. Ayúdenme a, si ustedes me entienden en todo esto que estuvimos platicando, ayúdenme a que crea todavía en que hay esperanza en este medio digital, que todavía hay un poco de interés en realmente crear un criterio propio, en querer compartir ideas de una manera sana, de no querer convencer al otro de lo que uno cree, sino nada más querer exponer y hacer que el otro entienda cuál es su punto de vista, y simplemente eso. Cada quien tiene su punto de vista, no tienes que creer ni validar lo que hacen otros, simplemente con que entiendas por qué ocurren las cosas, creo que eso es suficiente y te va a ayudar a mejorar no solamente en cómo consumes contenido de entretenimiento, sino más allá en tu aspecto personal. Pues bueno, vámonos, esto fue el programa 161 y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.